En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nunca había sentido tan fuerte que vamos hacia atrás, estamos retrocediendo. Es como si volvieran los autos de fe de la Inquisición. La moralidad más retrógrada se está haciendo norma, es preocupante. Un joven que subió a las redes sociales un montaje en el que se mezcla él y Jesucristo ha sido condenado por la justicia española por un delito de ofensas a 480 euros y si no los paga a 180 días de prisión. Parece mentira. Pero es que ha ocurrido de verdad. No merece comentarios. No podemos criticar a otros, a algunos musulmanes, por condenar por delitos de ofensas en sus países y justificar esta decisión. El problema es que quien justifica esta decisión dice: seguro que no se atreve a hacer lo mismo con Mahoma, por Dios. Nunca mejor dicho, en ambos casos sería y es lamentable. Hacerlo con Mahoma y que te condenen es patético. Hacerlo con Jesucristo también. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos. Estaremos con todos vosotros hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, con Silvia Casasola en la codirección y con los siguientes temas y contenidos que os tenemos preparados para esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a Hoffmann, das ist weitergeht. Hoffmann, das ist überstehen. Gigantes, gigantes en la actualidad, gigantes hace no mucho. Gigantes es el tema central, el tema con el que vamos a empezar, el tema de esta noche de El Círculo Secreto. Tenéis un hashtag, una etiqueta que podéis utilizar allá mismo, Almohadilla Rosa Vientos en 20, Almohadilla Rosa Vientos 20. Esta semana de nuevo de actualidad el caso de WikiLeaks otra vez y de nuevo de actualidad un caso clásico, el que dio origen al mundo de las filtraciones, el caso ahora conocido como el de los archivos secretos del Pentágono, tema que vamos a tratar esta noche en materia reservada con Fernando Rueda. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. La última película de Steven Spielberg, Los archivos del Pentágono, ha traído a la actualidad uno de los temas que marcó la historia de los Estados Unidos y del mundo. El drama de millones de muertos en la guerra del Vietnam fue una de las grandes mentiras de la humanidad puesta al descubierto por la prensa. Hoy os contamos cómo la investigación empezó antes de los papeles y qué movió a un ciudadano llamado Ellsberg a decidir traicionar a su gobierno y ponerse del lado del pueblo. Quizá así entendamos mejor a Snowden y a Assange. Ana María Vázquez hoy, esta noche nos habla de Alejandro Magno y de algunas cosas más en sus juicios a la historia. También os hablamos esta madrugada de la química del amor, de lo que la ciencia está investigando sobre el amor en Eureka con Mado Martínez y también hoy el callejón con José Manuel Escribano. Y señales del fin del mundo, nos quedamos sin arena. Algo está barriendo las playas y el desierto. No es metáfora, es la realidad, una triste realidad que nos lo contará en Señales del Fin del Mundo, Javier Sevillano. Y primeras pistas vamos a conocer para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Silvia, ¿qué estás sola? Pues traemos mucha música esta noche. De hecho, tenemos músicos, tenemos cantantes y tenemos grupos que cantaron, ¿pero sobre qué? Pues sobre un mundo futuro. ¿Pero de quién se trata si os digo que afirmó la frase: no hay nada que aprender del éxito, todo se aprende del fracaso? ¿El grupo Blur, Justin Timberlake o David Bowie? En rosa.vientos, @onda0.es o con almohadilla rosavientos20 nos podéis decir quién puede ser, pues, este personaje que se oculta esta noche, que es músico, cantante o grupo. La 1:35, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. the ground, you must find a way. When the darkness descends. Un descubrimiento arqueológico en el sur de España. Es un cementerio, se desentierran muchos cadáveres y uno de ellos pertenecía a un gigante. Gigantes en la actualidad, en la historia, en el pasado, en el presente también. Es el tema que vamos a tratar esta noche al hilo de el interés cinematográfico por el tema. Es el tema que vamos a tratar esta noche con Juanjo Sánchez Oro en El Círculo Secreto. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Este caso ocurrió en realidad, ¿no? Sí, es un caso de un gigante de carne y hueso. Estamos muy acostumbrados a que aparezcan también los gigantes en los mitos, pero aquí no, aquí es lo que encontramos en la arqueología. Fue un hallazgo absolutamente casual. En el año 2006 hay una persona que saca a pasear a su perro por Lucena, en Córdoba, y de pronto, bueno, el perro viene con un hueso en la boca. El dueño se asusta, lo lleva a la policía, en un primer momento también piensan que se puede tratar de una fosa de la Guerra Civil, pero luego ya cuando van los arqueólogos y empiezan a hacer una serie de sondeos en el lugar, lo que se dan cuenta es que están ante una necrópolis judía en la que hay pues centenares de tumbas. Una de ellas, en una de esas tumbas, aparecía los restos de un individuo que tenía una mandíbula muy grande, una mandíbula que rondaba los 10 centímetros frente al 7,5 centímetros que tienen el resto, por lo tanto era bastante, bastante grande. Y aunque no se sabe realmente la talla que podía tener este individuo, este judío de la época, se piensa, porque bueno, no se sabe porque lo que era la parte del resto del cuerpo, lo que eran las piernas, fueron destruidos por la maquinaria que estaba en ese lugar haciendo también unas obras para hacer una carretera. Pero se sabe que ya por el tamaño de la mandíbula debía ser un individuo considerable. Por ejemplo, hay otro gigante que es muy conocido, que es el gigante irlandés, que medía en torno a 2 metros 17 centímetros, y este tenía una mandíbula de 11 centímetros, ¿no? O sea que seguramente estamos ante un individuo de grandes dimensiones. Luego tiene esto una segunda historia, y es que una vez que se excavó esta necrópolis, que además pertenecía a una antigua aljama judía, se ha datado en torno al año 1000, era una comunidad judía la que vivía ahí, conviviendo con musulmanes y con cristianos después, pues resulta que se enteraron de las excavaciones arqueológicas las autoridades israelíes, elevaron una serie de quejas diplomáticas y ha habido que volver otra vez a enterrar a todos los restos en una ceremonia que se hizo, ¿no?, como corresponde, pues para darle descanso también, siguiendo el pensamiento, ¿no?, y las creencias judías. Así que, bueno, uno de los casos, de los testimonios que tenemos de gigantes, de individuos que seguramente estaban afectados por esta enfermedad, que es la acromegalia, y que bueno, es de los casos más antiguos que tenemos. De todas formas, ya existen muchos mitos y muchas leyendas, no sé hasta qué punto algunas reales y no, en las grandes religiones, en las grandes civilizaciones, la presencia de gigantes, no gente alta, sino auténticos gigantes, están presentes en prácticamente todo el mundo. Sí, bueno, yo creo que uno de los casos más conocidos es lo que aparece en la Biblia. Hay un pasaje en el Génesis donde se supone que unos individuos que se califican como, se aparecen ahí como los famosos Nefilim, que son hijos de los dioses, algunos los traducen también como ángeles, se unen a las hijas de los hombres y de esa unión sexual lo que ocurre es que nacen gigantes. A estos gigantes luego en las diferentes culturas se les atribuyen pues las grandes construcciones megalíticas, ¿no? Y por ejemplo, incluso cuando llegaron llegamos a América, pues ya las primeras crónicas también, muchos cronistas de la época, ante lo que eran las construcciones que veían ahí, hechas auténticas ruinas abandonadas, ¿no?, esos restos de yacimientos arqueológicos, también los atribuyeron a los gigantes. Por ejemplo, me estoy acordando a propósito de esto que dices, en algunos sitios en Galicia, donde está la presencia de megalitos, de dólmenes, sí, están las tradiciones de los mouros, que son los seres, las personas que construían esos megalitos, esos círculos de piedra. ¿Eran gigantes esos mouros? Bueno, dentro de la imaginación de las personas, sí, sí, eran, claro, gigantes. Sí, sí, claro, para ellos sí. La cuestión, claro, es, lo tienes por eso ejemplo, llevaban esas piedras, ¿no? En el Stonehenge ocurre igual. Hay toda, sí, una serie de tradiciones que a veces se atribuyen al diablo y a veces se atribuyen a los gigantes. Pero también lo tenemos incluso en estratos de la Biblia un poco posteriores al Génesis. Se supone que todo lo que era el territorio de la Tierra Prometida, antes de que llegue Moisés, se habla de que todas esas zonas cananeas estaban pobladas por gigantes, por distintas comunidades de gigantes. Y se mandan también ciertas expediciones a tratar con esos gigantes. Uno de los gigantes, seguramente también heredero de esos contactos, se supone, entre los hijos de los dioses y las mujeres humanas, es el Goliat, que también, claro, aparece en la Biblia, ¿no? pero cuando el río suena, agua lleva, dice el refrán, el dicho. Por lo tanto, si hay tantas tradiciones en tantos sitios, tan diferentes, orígenes que no tienen nada que ver y que nos hablan de la existencia en el pasado de gigantes que fueron muy importantes el desarrollo de la humanidad actual, ¿hay alguna evidencia de que eso pudo ser real? Porque son muchos casos, son muchas evidencias, bueno, perdón, son muchos relatos, son muchos mitos, son muchas leyendas tan diferentes, tantas, ¿no tendrá una base real? Hombre, yo creo que lo que hay es mucha necesidad de explicar quién hizo esas cosas. Y entonces, a partir de ahí, te buscas una figura que piensas que necesita una gran fuerza, y ahí lo que haces es proyectar esa necesidad de explicarlo. La verdad es que si hubieran existido, yo creo que arqueológicamente hubieran aparecido. Igual que hemos comentado este caso de Al-Ándalus, ¿no? En esta comunidad judía, en esta aljama judía de Lucena, seguramente en la antigüedad, si hubiera habido una población considerable, hubieran aparecido. Constantemente nosotros estamos comentando en La Rosa hallazgos a veces de un fragmento de hueso, de una mandíbula o de cráneo, que ya a partir de ahí se saca todo un espécimen, ¿no? Hoy en día la arqueología es capaz de detectar el pozo el que deja una hoguera de hace decenas de miles de años. O sea que los restos de un cadáver de grandes proporciones y de una comunidad, estamos hablando siempre de gigantes, pero de un grupo de gigantes, de una población, yo creo que hubieran aparecido, ¿no? Creo que en Stonehenge también se llegó, no sé si tienes tú el dato, a encontrar restos de una especie de gigante muy cercano a todos los megalitos que había ahí, y eso puede que también fomentara que pensaran que pudieras moverse esas piedras con esos tonelajes gracias a esas personas de grandes dimensiones. Puede, o sea, evidentemente yo creo que hay casos, como el que hemos comentado, de personas que hayan sufrido en el pasado esta enfermedad, pero luego también lo que hay es confusiones. Por ejemplo, comentaba el caso de América, ¿no? En América, en la zona de Nueva Granada, se hizo una expedición. Nueva Granada es la actual Colombia, y ahí se hizo una expedición de estas típicas, ¿no?, de naturalistas, y entonces se trajeron muchos elementos, muchos restos, tanto de seres vivos como de fósiles, ¿no? Uno de los seres vivos que se trajo fue precisamente un habitante de la zona, que se llevó hasta España, y que se llamaba Pedro Cani, y esta persona medía 2,20 metros, pero es que además se trajeron restos fósiles que se consideraban también de antiguos gigantes, de una zona que es el denominado campo de los gigantes de Soacha. Esto se guardó en los famosos gabinetes de curiosidades de la época, estoy hablando pues del siglo XVIII, y sin embargo, luego cuando se ha ido a analizar ese lugar, se ha comprobado que esos restos fósiles no son de humanos, sino que son de mastodontes. Entonces, claro, también hay que pensar que la arqueología, tal como la conocemos moderna, vale, no tiene demasiados años, pero existió una arqueología popular. Todos los restos fósiles han estado a la vista en la intemperie durante muchas épocas. A partir de ahí se ha podido construir historias sobre la existencia de gigantes, la existencia, por ejemplo, de los dragones, que se confundían con restos de dinosaurios, es bastante habitual. De todas formas, en la antigüedad, en esa época, se consideraba al gigante como algo que estaba cerca de la divinidad, o al menos ese es el legado que nos ha llegado. Sin embargo, ya hubo un tiempo, en algo más reciente ese tiempo, cuando el gigantismo de algunas personas que tengan o no un problema físico, ese gigantismo, cuando hay restos, esas personas no son deificadas, son todo lo contrario, son casi casi humilladas, maltratadas. Sí, ha habido una evolución en los... se han hecho ahora mismo, hay muchas historias de género, historias, por ejemplo, del cuerpo, ¿no?, que son muy interesantes, de cómo ha ido cambiando nuestra sensibilidad, nuestra perspectiva histórica con respecto al cuerpo. Y uno de los aspectos más interesantes es este, ¿no?, el tema de las deformaciones, cómo han sido tratadas. Hasta el siglo XIX, más o menos, se trabajaba... Había diferentes perspectivas. Una de ellas, la que podríamos considerar como religiosa, lo que hacía era tratar de ubicar a los gigantes, estos afectados, como decimos, de acromegalia, que no es nada más que un tumor que surge, un tumor benigno que surge en la glándula hipófisis, y lo que hace es que te provoca que tú empieces a segregar mucha más hormona del crecimiento de la que te corresponde, ¿no? Y esto puede pasarte en cualquier época, ¿no?, de tu vida. Sí, que no tiene que ser cuando eres pequeño, sino que te puede pasar con 20 y tantos años o con 40 o más. Claro, y además, pues, bueno, cuando es justamente en el nacimiento se llama gigantismo, ¿no?, si no estamos hablando de acromegalia. Bueno, pues estos tipos de personas personas que tenían padecían esta dolencia se clasificaban o bien como monstruos o como prodigios. Habitualmente eran monstruos. Monstruos, lo que supone desde el punto de vista más religioso, era como que de alguna manera estaban perturbando la naturaleza, pero no la desafiaban totalmente como el prodigio. El prodigio era contra natura. Y siempre lo que se suele pensar es que cuando esto ocurre, como Dios lo que hace es una obra perfecta, si aparecen estas alteraciones, se entiende que nos están diciendo algo. Es un signo de la providencia o del demonio que hay que leer, hay que interpretar. Y por tanto, ahí había buenos intérpretes, personas autorizadas, que trataban de sacar algún tipo de mensaje de esa anomalía. Luego cambió, y luego ya hay una visión erudita, donde ya se pasa de la idea del monstruo, se empieza a hablar de deformidades o de anomalías. Y entonces ya ahí lo que se está jugando es con el tema de la ilustración, con el tema de la razón. Gente que se sale de la norma, y qué es lo normal. Y ya la última fase, que es una que conocemos también muy bien, es cuando se habla de degenerados, que es el concepto que ya aplican determinadas corrientes ideológicas, y ahí es donde se ve una clara presencia de lo que ha sido el darwinismo social. No surge la teoría de la evolución, surge su versión sociológica, que va estableciendo como jerarquías, ¿no?, como individuos más perfectos y menos perfectos, y entonces, claro, cuando se aplica a los cuerpos, surge el concepto de degeneración. Por ejemplo, aquí en Madrid nos vamos a un museo, por ejemplo, el Museo de Etnología, ahí al ladito de Atocha, de la estación de Atocha. Yo he estado en alguna ocasión en ese museo y ves cosas fantásticas. Es un museo con piezas extraordinarias, ¿no? Y en una sala te encuentras los huesos de un gigante de casi 2,5 metros, y huesos reales, ¿verdad? Sí, es una historia también muy sorprendente, porque este es un gigante, a diferencia del que comentabais, por ejemplo, de Andía, que es el de la película, que es un gigante que, bueno, tuvo mucha notoriedad en vida. Parece que este gigante, que era Agustín Luengo, era el gigante extremeño, Luengo ya en el apellido ya apuntaba maneras de lo que iba a ser, bueno, pues este se hizo famoso, su leyenda surge realmente después de muerto. De él se han dicho muchas cosas, y está también un poco su biografía en revisión, ahora ya se le ha hecho un museo en su lugar de origen, en Puebla de Alcocer. Él nace en 1826, la historia cuenta, o casi la leyenda cuenta, que su padre lo vendió a un circo portugués por 70 reales, 2 hogazas de pan, media arroba de arroz, miel de alentejo, 1 garrafa de aguardiente, 2 paletas de jamón y 1 daguerrotipo. Esto es lo que cuenta un poco la leyenda. Decían que como naturalmente este tipo de enfermedad provoca esa desproporción en el cuerpo, y sobre todo lo que los afectados dicen más es que el mayor problema que tienen es el crecimiento enorme de las vísceras, eso provoca muchísimos males, muchísimos dolores, pérdida por ejemplo de la vista, también fragilidad de los huesos, y claro, muchas veces para sobrellevar todos esos dolores, ¿no?, todas esas incomodidades, pues en este caso se decía que Agustín Luengo estaba enganchado al cornezuelo de centeno, y de esa manera era una especie de pócima, ¿no?, de alucinógena, como sabemos, aquí lo hemos comentado muchas veces, y parece que de alguna manera se le servía de calmante. Dicen también que murió solo en las calles de Madrid, y también cuentan que su esqueleto lo vendió en vida a un célebre doctor, que es el antiguo dueño del Museo Nacional de Antropología, que es el doctor Pedro González Velasco, también muy conocido porque llegó a momificar a su hija. Sí, y sí, una historia fascinante. Bueno, pues se junta todo esto. Fascinante. Bueno, yo no sé. Rarito era el señor. Gustos, pero, sí. Da mucho que hablar, sí. Podemos decir. ¿No? No, y se ha dicho mucho porque, claro, ha rodeado todo este edificio de una aura así un poco de malditismo, y ahora se puede ver en un auténtico también gabinete de este médico. Pero es muy... Esta historia que os he estado contando está bastante en revisión. Hay un historiador, Luis Ángel Sánchez Gómez, que él no está muy de acuerdo con todo esto. Ha estado revisando la biografía del personaje y él niega muchos extremos. Por ejemplo, duda bastante de que realmente estuviera en un circo, porque él, yendo a lo que son la documentación de la época, se encuentra que el primer dato que tiene es cuando llega el gigante, llega a Madrid, parece que ya bastante consumido por los dolores, buscando quizás un remedio para su mal, y llega con su madre. El gigante muere en una pensión, no está documentado por ningún lado, según sus investigaciones, que estuviera en ningún circo, no ha encontrado nada, y sin embargo también tampoco parece claro que se vendiera en vida los restos, o sea, su cuerpo, su esqueleto, a este médico, sino que parece que fue posterior, porque hay algunas crónicas de la época que así lo mencionan. Entonces parece que toda esta historia, es cierto que luego la madre dona el cuerpo a la ciencia y lo dona a este médico, el médico le hace una autopsia, exhibe el esqueleto y exhibe también una especie de figura con la piel hecha dentro del museo, que eso ahora no se mantiene, solamente vemos el esqueleto. Parece que esa esa figura desaparece o la retira de la exposición tiempo después. Y luego, como todo ha ido también tejiendo esa leyenda negra que hemos estado comentando en torno al doctor, pues se ha arrastrado también al personaje y se ha ido creando todos estos elementos que estábamos comentando de la biografía, como victimizando más aún a este gigante. Pero ya digo, no está claro. O sea, por lo menos él tiene unos trabajos hechos bastante serios y así, muy documentados, y le cuesta creer todos estos extremos que comentamos de la leyenda. Porque en el caso del personaje de Andía, también creo que quisieron comprar los restos, los huesos, pero la familia no quiso y le mantuvieron en sagrado sus restos para que no se exhibieran, ¿es así? Lo que yo sé del cuerpo del gigante vasco que estamos comentando es que el cuerpo desapareció de la tumba. O sea, al final lo robaron y no se sabe dónde está. Está en paradero desconocido. Hay algunos que especulan con que puede estar en una colección privada de algún doctor en Inglaterra, incluso hablan de ello, pero parece que el cuerpo finalmente desapareció. Es cierto que se enterró sin ningún problema, ¿no? Hay crónicas de cómo fue el enterramiento, pero nada más. O sea, no se sabe cuál es el paradero de este personaje al final. También hay crónicas sobre el llamado gigante de los Pirineos, sobre un personaje llamado Fermín Arrudi. Sí, este es otro de los que tenemos aquí. Este también es un personaje que está a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Él nace en Sallent y, bueno, él de pequeño llegó a alcanzar, según algunas estimaciones, con 25 años tenía 2,29 metros y luego ya llegó a alcanzar, parece, los 2,40, ¿no? Llegaba a pesar unos 180 kilos, por lo tanto ya también nos encontramos con que tenía serios problemas en las articulaciones, dolores. Estuvo trabajando en un primer momento en la estación de Canfranc, luego ya empezó a exhibirse en determinadas ferias, ¿no? Fue, por ejemplo, a las fiestas del Pilar de Zaragoza. Y es muy interesante porque, claro, esto es algo muy habitual, ¿no? El entrar en los circos. Hay una, dentro de lo que es esta historia del en cuerpo. En esa época todos hemos escuchado la expresión freak show. Bueno, pues son estos circos. Claro, hay un periodo muy interesante que es justo a mediados del siglo XIX, donde Barnum crea el famoso circo de los horrores, claro, ¿no? Claro. Y empieza a hacer gira por toda Europa con un gran éxito, ¿no? Es una época donde ya surge también el ocio, surge el entretenimiento. Es muy habitual, por ejemplo, que la gente vayan a visitar depósitos de cadáveres, los famosos zoos humanos. Aquí en el Retiro tuvimos también un zoo humano. La disección, el hecho de que se haga, pues se disequen determinados individuos. Tuvimos también el pigmeo de Bañuelas. Ahora es todo más pulcro. Hacemos lo mismo, hemos prohibido eso, es fantástico, pero en el telediario vemos muertos en Afganistán, por ejemplo. Sí, claro, es que los circos con humanos existen en muchos sitios y en muchas circunstancias, pero los vestimos como algo. Se maquilla. Los edulcoramos para que los podamos tragar. Sí, bueno, y con todo y con eso también, bueno, se corrigen, también hay una sensibilidad distinta, ¿no? Porque, bueno, se trabaja un poco con lo de la imagen y hay determinadas imágenes que se pixelan o que no se muestran. Sí, o hay una sensibilidad estilo, ¿no? Muy hipócrita, sí. Sí, bueno, es lo que decían, ¿no? Que estamos acostumbrados a llorar con la telenovela, pero no lloramos con el telediario y debería ser al revés, ¿no? Exacto. Pero bueno. Y, por ejemplo, también hay casos de gigantes en Béjar. Sí, a mí esta historia de Béjar es muy interesante porque mientras los que estamos comentando son gigantes que se hicieron más o menos famosos, hay otras personas que han sido gigantes bastante, bastante anónimos, ¿no? Por ejemplo, este es uno que me he encontrado consultando una revista digital de Béjar y que hay muy poca información de él. Prácticamente se supone que vivió en torno al año 1933. Y bueno, aparecen algunas fotos y, bueno, me ha parecido la historia bastante interesante porque aparece un familiar que escribe una carta a la revista diciendo que, bueno, que tienen una referencia muy lejana dentro de lo que es la memoria de la propia familia. Y él comenta que, bueno, esta persona, es cierto que durante un tiempo se dedicó a vivir del circo, empezó a ir por determinados sitios. Aquí había como ocurre en otros oficios, ¿no? Dentro del entretenimiento, gente que llegaba, como lo que hemos estado comentando, ¿no? El gigante vasco, o el gigante también de los Pirineos, que llegaba a hacer representaciones en las cortes de media Europa, incluso, bueno, pues visitar también Estados Unidos, hacían giras por Estados Unidos, por Sudamérica, acumular determinada fortuna, llegaban a casarse, a integrarse sin ningún tipo de problemas y a ser muy valorados dentro de su comunidad, incluso luego con parte del dinero hacer donaciones al pueblo, pero luego había otros que no les iba tan bien, igual que los cómicos, ¿no? que conocemos. Y bueno, pues resulta que en este caso, este Fausto, lo que comentan estos familiares es que durante muchos años estuvo en un circo, actuaba en un circo, iba, como digo, por esas ferias y verbenas, pero que fue bastante infeliz. Y es que comenta que lo que les ha llegado a sus oídos es que naturalmente había el gran no podían hacer grandes cosas. Lo que hacían era, como aparece en la película, se mostraban en público detrás de unas cortinas, lo enseñaban, le pedían que extendiera los brazos, le comparaban con otra persona al lado. Se comportaba, se convertía en una atracción, era, claro, y luego le pedían que hiciera, verlo, ¿no? Que hiciera cosas, pues hiciera ejercicios de fuerza, a lo mejor, ¿no? De levantar determinadas cosas que a lo mejor hacían falta tres o cuatro personas para hacerlo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, aquí, y esto es muy, muy interesante, lo que comenta este familiar de Fausto, es que él era bastante infeliz porque siempre le llevaban oculto. Pues claro, había que mantener la sorpresa. Entonces llegaba a los pueblos y tenían que mantenerle siempre encerrado hasta el momento final. Por tanto, se mantenía absolutamente aislado. No tenía ninguna relación con nada del entorno. Y esa era su vida. Era una vida muy enclaustrado, muy siempre aislado, itinerante. Y al final lo que decidió fue abandonarla y volver otra vez, regresar al pueblo. Y estamos hablando de que esta persona, hay fotografías de él en torno al año 1963. O sea que ya estamos en unas fechas... bueno, pues muy muy reciente. Porque con el circo de Barnum, ahí como se supone que se juntaban varias personas con determinadas anomalías o rarezas, pues claro, ahí tenían su propia comunidad y vivían más o menos felices. Porque es cierto que en muchos casos, independientemente de lo que estamos hablando de las personas que eran gigantes, pero claro, había otros que directamente las familias los tenían ocultos, no querían absolutamente que nadie supiera de ellos, y entonces eran como apestados, marginados, y esta era la única oportunidad que tenían de llevar una vida más o menos relativamente normal. Sí, porque además es que, claro, estamos hablando de un tipo de dolencia que no se puede disimular. O sea, tú no la puedes disfrazar, no la puedes invisibilizar. Entonces ellos buscaban un contexto donde aquello le pudieran darle un valor y fuera apreciado. Y el circo les dio esa oportunidad. Y es cierto, como digo, que algunos hicieron fortuna. También es cierto que luego depende un poco de los lugares, ¿no? Por ejemplo, otro de los gigantes que comentábamos de Béjar, este es anterior, este es de vivió entre 1847 y 1883, que es Víctor Sánchez Carretero. Bueno, pues de él se cuenta que se dedicaba a vender... a montar en burro, se dedicaba a vender jabón, y entonces una de las cosas más interesantes que hacía era que cuando llegaba a los pueblos, las vecinas de los primeros pisos le pedían jabón, y él naturalmente estiraba el brazo, directamente les daba... Entonces era como la gran atracción del pueblo, y era muy querido, ¿no? Y bueno, no tenía ningún tipo así de problema, ¿no? Me deja de ser curioso que uno de los cuadros icónicos de nuestra historia es el coloso de Goya, ¿no? En el arte se han representado estos seres casi divinos, gigantescos, poderosos, siempre. Sí, hay algo más, además algunos que generan cierta incertidumbre. Por ejemplo, se sabe que Caravaggio tiene tres pinturas diferentes realizadas sobre Goliat. Y él lo que reflejó en la cabeza de Goliat parece que era el retrato de una persona real. Por las características que tiene, también parece que era uno de estos gigantes, un gigante de la época. Y estamos hablando de en torno al siglo XVI-XVII. Y sin embargo, parece que también este retrato era de una persona que sería Francesco Bonelli, que era posiblemente el amante de Caravaggio. O sea que un poco dejó ahí reflejado todo este tipo de cosas. Yo digo que es un poco un debate que tienen los historiadores del arte, pero que es muy interesante. Y hay otra mujer representada en un cuadro, que es la mujer sentada. Claro, porque también hay mujeres. También, que esta mujer era en un cuadro que se llama Mujer Sentada, de Pablo Picasso, que también tiene una serie de características que corresponden a la acromegalia y que piensan que seguramente podría estar inspirado en uno de estos gigantes o giganta, no sé cómo se dirá. ¿Y es cierto que el que tiene el récord Guinness es un estadounidense que dice que medía casi 3 metros, 2 metros 70 y tantos? Pues eso no lo tengo. Sí que hay, fíjate, una web que se puede consultar, que seguramente ahí estará. Hay una web en inglés que se llama thetallestman.com, donde ahí hacen un seguimiento de todos estos casos. Ahí sí que aparecen los distintos rankings, pero ese caso exacto no sé si es. El último gran alto de la NBA, ya está retirado, pero el último gran alto es Manute Bol, es un personaje altísimo, un jugador de baloncesto que alcanzaba 2.31, y nada más y nada menos, era africano, no recuerdo dónde, pero africano. Bueno, nosotros también tenemos un gigante aquí en La Rosa de los Vientos, en el Círculo Secreto ha estado esta noche, un gigante del conocimiento, él es Juan José Chezoro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta mañana. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo y después continuamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Os recordamos aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, tenemos una etiqueta, un hashtag en el que podéis participar, Almohadilla Rosa Vientos en 20, Almohadilla Rosa Vientos en 20. Hemos hablado de gigantes en este primer tramo, en el Círculo Secreto, con Juanjo Sánchez Oro. Vamos a continuar en unos instantes hablando de filtraciones de los archivos secretos del Pentágono en materia reservada con Fernando Rueda. Vamos a tener a romano, Augusto, y Alejandro Magno en los juicios a la historia con Ana María Vázquez. Hoy os vamos a hablar también de lo que la ciencia, y es fascinante, está investigando sobre el amor en Eureka con Mado Martínez. Os recordamos, Almohadilla Rosa Vientos 20. Y os damos nuevas pistas para descubrir quién es el personaje oculto de esta noche. Pues sí, recordamos a nuestros oyentes que es un grupo o cantante que es intérprete de canciones futuristas, que afirma que solo se aprende del fracaso. ¿Pero de quién se trata? Y ahí va la segunda pista. Si os digo que también es autor de la frase: hubo un tiempo en que los cantantes del rock nos creímos dioses y pensábamos que íbamos a poder cambiar el mundo. Las opciones son el grupo Blur, Justin Timberlake o David Bowie. En rosa.vientos@onda0.es o también en Twitter con @rosavientos20 nos podéis decir quién es, y ya sabéis que entre todos los que acertéis, pues se elige una de las personas y recibirá un detalle de La Rosa de los Vientos. No sé quién es, pero le voy a corregir. Se han cambiado el mundo los cantantes de rock. Han sido importantísimos, lo han hecho más bonito, más grande, más poético. Han endulzado nuestros oídos durante mucho tiempo. Sí lo han cambiado. Y lo bueno de que hayan cambiado el mundo es que no se han dado cuenta de eso. Pero lo han hecho y lo han conseguido. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Y otro que cambia el mundo y lo cambia para bien es Fernando Rueda. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias, Bruno, muy bien. El gigante de los espías. Claro, el hombre que más sabe sobre todo el mundo del espionaje en nuestro país. En nuestro país, el que más sabe en nuestro país y en el mundo. Bueno, el que más sabe sobre el espionaje, el que más en documentos ha revelado últimamente, el individuo que más información ha manejado a esos niveles, que le ha dado a conocer a través de filtraciones esta semana, el pasado martes, ha vuelto a ser protagonista. Hablamos de Julian Assange, el líder de Wikileaks. Estaba encerrado, encarcelado en la embajada de Ecuador en Londres. Se esperaba que se produjera una decisión una vez que ese extraño proceso de búsqueda, de investigación, ni siquiera de procesamiento, ni siquiera de acusación, de investigación sobre un supuesto delito, allí lo es, de conducta sexual inapropiada. Algunos lo han traducido como violación, no es eso, es otra historia por la que se le buscaba, por conducta sexual inapropiada. Luego todo eso se anuló, se prescribió, y se esperaba que, lógicamente, el gobierno británico levantara ese veto de poder salir de la embajada Julian Assange. ¿No lo ha levantado? No lo han levantado, no. No lo han levantado porque han alegado que él tuvo un incumplimiento con la justicia británica, que a la cual él se tenía que presentar y no se presentó, para precisamente encerrarse en la embajada en Ecuador. Entonces ahora lo que le han dicho es: vamos a ver, esto nosotros no se lo levantamos, lo que tiene que hacer es salir de la embajada del Ecuador e ir a la justicia británica, y después ya la justicia británica decidirá. Aquí hay obviamente una trampa, y es que aunque la justicia británica no se lo tenga en cuenta, suponiendo que no se lo tenga en cuenta y se limite a ponerle una multa o una cosa así, sin embargo, estando ante un juez, ahí se da el tiempo necesario para que Estados Unidos pudiera pedir su detención para posteriormente extraditarlo a Estados Unidos, con lo cual, digamos que el temor desde el inicio, que era ese exactamente, no era tanto la justicia sueca, sino era el hecho de que una vez que estuviera en Suecia, Estados Unidos pudiera pedir extradición. Bueno, le han dicho que no, con lo cual el tema se encierra nuevamente y no hay muchas soluciones. La única solución que hay es, a mí me da asco este mundo, en donde una persona que no ha hecho nada, que ha dado conocimiento, que ha dado saber, que ha dado información, que ha levantado las faldas del poder, está encarcelado. Porque, vale, está encerrado en una pequeña casa, en la planta de una casa, que es la Embajada de Ecuador en Londres, y está encerrado ahí y no puede salir ni siquiera a la ventana porque le pueden apuntar y matar. Uh-huh. Es alucinante, ¿eh? Sí, el problema es el problema de las denuncias en este mundo, y es el problema de los periodistas en algún caso o de los filtradores en otro. Recientemente, en estos últimos años, hemos tenido el caso de Assange y el caso de Snowden. Son personas que han considerado que la mejor forma de servir a la opinión pública es que puedan conocer lo que el poder esconde, lo que el poder oculta, como servicio a la opinión pública. No es mueva lo que le mueva a la persona que lo haga. Que en claro. El caso de Snowden no es lo mismo que en el caso de Assange, y no es lo mismo que puede ser en mi caso que puede ser en tu caso. Cada uno tiene sus razones. Y esas no se tienen que juzgar. Se puede opinar sobre ellas, pero no se tienen que juzgar. Te pueden parecer bien o mal, pero son las que son. Pero hemos conocido una serie de informaciones que son objetivas y que luego cada uno le ponga el adjetivo que quiera. Pero esas informaciones están ahí y dará a conocer la verdad. Ya sabes que yo eso lo fundamento porque llevo toda mi vida haciendo periodismo de investigación y lo explico en la universidad. Y es que el periodista no actúa por un deseo de bueno, vamos a fastidiar este gobierno, vamos a fastidiar el otro, sino actúa o debe actuar porque hay la opinión pública. El pueblo tiene derecho a conocer determinadas informaciones. Es ese derecho el que hace que cuando los periodistas vamos ante el juez nos dé la razón, siempre y cuando cumplamos ese principio, que es que la información, el conocimiento de esa información sea útil para la sociedad. Y lo que está claro es que los papeles desvelados por Assange en todos los terrenos, independientemente de que lo suyo, lo que ha hecho, lo que siente, quizá no es lo mismo que mueve a un periodista. Eso es otra cosa, ¿no? Efectivamente. Pero eso no es motivo de meterlo dentro. El no estar de acuerdo con algo no es motivo para darle una torta a la otra persona, es simplemente para decírselo, nada más. Claro, es decir, lo que pasa es que los gobiernos no aceptan que sus secretos, sobre todo los secretos, que les pueden perjudicar políticamente, salgan a la luz pública. Yo siempre pongo el ejemplo del Watergate. El Watergate, los periodistas Woodward y Bernstein sacaron toda la información para demostrar que el presidente Nixon había estado espiando al Partido Demócrata. Pero luego le llegó otra información que era de un agente de la CIA cabreado, que lo que quería era que publicaran unos planos de un submarino que estaban construyendo los Estados Unidos. Los periodistas se negaron. ¿Por qué? Porque el conocimiento de esos planos no aportaba ninguna información relevante a la opinión pública y además ponía en riesgo la seguridad del Estado. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia de Snowden, de Assange y del caso que vamos a ver ahora, que lo demuestra clarísimamente. Que inicia un poco todo, ¿no? Claro, que es el origen de las grandes filtraciones relacionadas con las grandes mentiras. Es decir, que hay muchas filtraciones, pero algunas hay que son grandes mentiras. Y, por ejemplo, en el caso de Vietnam, fueron Eisenhower, Kennedy, Johnson y Nixon, cuatro presidentes de Estados Unidos, los que sabían perfectamente que la información que estaban transmitiendo a la opinión pública estadounidense y, por lo tanto, a la opinión pública mundial, estaba manipulada, que era falsa. Y desde que estalló la guerra en el 55 hasta que se empiezan a aparecer estas informaciones, habían pasado 13 o años lo menos, y era todo un engaño. Y ahí lo que hicieron los periodistas fue facilitar una información que el gobierno intentó impedir, pero que los jueces demostraron y dijeron, como vamos a ver, que esa información era absolutamente imprescindible. Esto es como si aquí con el tema de Irak y con las armas de destrucción masiva pues hubiesen tirado décadas, décadas y décadas diciendo todo el rato la misma mentira. Efectivamente, y de hecho al final el conocimiento de que Irak no tenía armas de destrucción masiva y que había habido una manipulación por parte de la CIA, por parte del gobierno americano y tal, eso fue a través de las denuncias de determinadas personas. Pero incluso antes de los papeles del Pentágono, hay un caso del que no se suele hablar, se habla muy poco, que es el precedente y que es muy importante para entender qué es lo que motiva a Daniel Ellsberg a filtrar los papeles del Pentágono. A finales del año 1967, la guerra, recuerdo, empieza en el 55, por lo tanto, 12 años, el general William Westmoreland, el jefe supremo de las fuerzas de Estados Unidos, dijo públicamente que estaban entrando en la fase final del esfuerzo bélico. Ya había en aquel momento 510.000 soldados, 510.000 soldados americanos en Vietnam. Y estaban tratando de convencer a la opinión pública que aquello ya estaba acabando, que estaba terminando. Sin embargo, muy poco tiempo después, el 30 de enero de 1968, Vietnam del Norte, el Vietcong, invadió con 600.000 guerrilleros Vietnam del Sur. Hasta tal punto que la fortaleza donde estaba el embajador de Vietnam del Sur, donde estaba el embajador americano y todas las tropas americanas, sufrió la invasión. Llegaron ahí los soldados del Vietcong. Con lo cual, cuando esas noticias llegaron a Estados Unidos, pues hablaban de que qué ridículo ha hecho el gobierno americano, qué ridículo ha hecho los soldados americanos. Entonces, Lyndon B. Johnson no se le ocurrió otra cosa que mentir nuevamente y decir que ellos, ese ataque del Vietcong, ellos ya se lo estaban esperando, que ya se vería más adelante como eso a ellos no les sorprendió. Y más aún dijo, fijaros si lo estábamos esperando, que no vamos a aumentar el número de tropas destinadas allí. Bueno, poco a poco, pues los periodistas americanos que estaban en Vietnam pues fueron dando noticias, fueron poniendo fotos que demostraban que aquello no era exactamente verdad. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El New York Times publicó el 10 de marzo de 1968 unos planes secretos de la cúpula militar estadounidense, sin papeles, pero contaban los planes, en los cuales decían que se iba a incrementar el número de tropas, por lo tanto, iban a tirar de la reserva, iba a ir allí todo joven americano que tuviera cierta edad, se iba a pasar por ahí, y que efectivamente que la guerra era, que estaban mintiendo y que el tema estaba fatal. ¿Qué pasa en este tema, en esta primera demostración de la mentira? Que había un tipo que se llamaba Daniel Ellsberg, que era analista en la sede californiana del think tank de estos que asesoran a los políticos, que se llamaba Rand Corporation. Este se dio cuenta de que él, que tenía mucha información sobre lo que pasaba en Vietnam y que había visto todas las mentiras, se dio cuenta que la filtración de alguien que él no conocía ayudaba al pueblo americano a saber realmente lo que estaba pasando. Se dio cuenta que no se podía estar mintiendo continuamente a los americanos, que el gobierno llevaba en aquel momento 13 años, pero que tenía perspectiva de seguir llevando gente y más gente cuando estaban en una encerrona, cuando no había ninguna solución. Entonces, él había participado en una cosa que era un proyecto que había llevado a cabo en 1967 Robert McNamara, el secretario de Estado de Defensa, que era que había encargado a una serie de especialistas que bucearan en todos los papeles de todas las administraciones estadounidenses para explicarle qué narices, por no decir qué coño, estaban haciendo los americanos en Vietnam y por qué se habían metido en Vietnam. Y entonces hicieron Son las cosas, O sea, el ministro de Defensa dice, pero estamos en guerra, nos matamos, los matamos, nos morimos. ¿Y por qué? Investíguenlo, averígüenlo. Y averigüen realmente por qué. ¿Por qué estamos metidos a la muerte a la gente? O sea, en esta ratonera, efectivamente. No lo hizo para justificar el por qué estaban, sino lo hizo para saber por qué se habían metido. ¿Por qué se habían metido en ese cipitostio? Es decir, que era un lío. Bueno, pues de ahí se hicieron muy pocas copias, porque el informe era, imaginaros, tremendo. Y entonces una de esas copias quedó depositada en el think tank este de Rand Corporation. Y una de las personas que había participado en la elaboración de ese informe era Daniel Ellsberg. Entonces, ¿qué es lo que hizo Daniel Ellsberg que supuso el origen de todo este tema? Bueno, pues dijo, pues si ha habido esta filtración, ha dado resultado, y a lo mejor es que estas cosas se pueden hacer. Y buscó a un periodista, a Neil Sheehan, que era un periodista que él conocía, que había estado destinado en el sudeste asiático, había estado en Saigón, y que a él le parecía de confianza y que trabajaba en el New York Times. Entonces empezó a hablar con él y empezó a decirle que realmente aquello era una mentira, que aquello era completamente que era un ocultamiento permanente, no del presidente Nixon, que en el fondo era el que menos tenía que ocultar, sino de todos los anteriores presidentes de Estados Unidos, y que estaban mintiendo continuamente. Hasta tal punto que en 1971 ya dijo de perdidos al río y empezó a sacar poco a poco los documentos del Pentágono, llevándoselo a fotocopiadoras. A veces he leído que ayudándose de sus hijas pequeñas y con fotocopiadora fotocopió las 7.800 páginas de el informe de los papeles del Pentágono y se los entregó a Neil Sheehan. Y en toda esta historia enterraron en liza varios periódicos. Bueno, es que muy importante es la historia de los documentos, de los secretos, de cómo se consiguieron, de cómo se revelaron. No se puede entender sin una serie de periódicos en Estados Unidos y sin lo que pasaba dentro, que es parte de lo que cuenta la película Los Archivos. Yo quiero decir que no he visto la película y no sé si estamos haciendo, ¿cómo se dice? Spoiler de la película. Pero el tema es bastante bastante serio, porque nos dice Nacho que no hacemos spoiler, y el final de la película es el final de la realidad también, o sea que lo podemos contar. Bueno, pues en realidad son las dudas que tienen los periódicos, a ver si se publica o no se publica todo los lo que periódicos, les está filtrando. No, los editores, claro, es que ahí está, es que y la dueña de un periódico también, claro. Neil Sheehan lleva en marzo del 71 llega al periódico con la filtración. Y entonces, pues, como hacemos todos los periodistas, me imagino que hablaría con el director. El director se quedaría entusiasmado y espantado al mismo tiempo, como es lógico ante tanta cosa. Y lo primero que hizo el director es hablar con el editor, y luego, pues, cómo acaban esas cosas en los abogados del periódico. Los abogados del periódico, hay que decir, que se opusieron a la publicación del material. Primero, porque decían que el New York Times era un periódico serio. Sí. Y ellos entendían en aquel momento... Que para ser serio hay que formar parte del rebaño. Claro, sí. Y que no había, que no podían filtrar algo que estaba catalogado claramente como secreto. Y luego, además, había otra cosa, decía, joder, si hacemos esto, el gobierno nos va a demandar y nos vamos a meter en una batalla en la cual no sabemos realmente qué es lo que iba a pasar. Porque, aclaremos, los papeles sí eran secretos. ¿Qué quiere decir ser secreto? Ser secreto en Estados Unidos en aquel momento, igual que en España ahora o en muchos países, es que supone que alguien del gobierno del momento, o sea, me da igual el que sea, tiene la capacidad de poner ese sello de secreto o de confidencial y que, por lo tanto, aquel que lo publique tiene que atenerse a las consecuencias. Sí, sí, pero suele ser que algo no es secreto no para proteger al país, no, para proteger a las personas que han cometido ilegalidades. Claro, por eso os he puesto antes el caso concreto, es decir... Yo, y creo que muchos de mis compañeros, hay determinadas informaciones que no contamos. Yo nunca he contado una operación que tiene en marcha el servicio secreto en el cual sus agentes corren peligro o corren determinados riesgos. No. Ahora bien, cuando es el gobierno el que considera secreto determinadas cosas, a veces lo pueden ser, pero otras veces no tienen por qué serlo. Y estos papeles del Pentágono, ¿qué es lo que recogían? Recogían este análisis de 40 personas de los orígenes, de las mentiras, de las manipulaciones y de todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, no eran unos papeles que pusieran en riesgo la seguridad americana. Eran unos papeles que ponían en riesgo el prestigio, digamos, de todos unos aparatos de presidentes, de secretarios de defensa, etcétera, etcétera, que estaban ocultando una información. Y sobre todo porque habían utilizado una argucia para meterse en Vietnam, en la guerra, una argucia que no había sido real, que se la habían inventado, igual que hicieron en su momento en Cuba con el Maine. Claro, porque al final... Claro, porque al final, pues ese es el problema de los problemas, que quedas en evidencia. Entonces, no es lo mismo que quede en evidencia el Estado a que quede en evidencia el gobierno. Y en estos casos era que quedaba en evidencia el gobierno. Pero al final, a pesar de la recomendación de los abogados, pues ellos decidieron reunir a un grupo de periodistas y preparar un serial. En ese serial empezaron a publicarlo el domingo 13 de junio. Publicaron la primera entrega y al día siguiente, lunes, la segunda entrega. Cuando publicaron esta segunda entrega, el secretario de Justicia, el ministro de Justicia, John Mitchell, envió un telegrama. Y en ese telegrama pedía que dejaran de publicar, obviamente, los papeles y además les pedían que los devolvieran. ¿Cuáles eran sus razones? Sus razones eran dos. Una, la ley de espionaje. Decía que esos papeles no se podían publicar por la ley de espionaje. Y segunda, por los irreparables daños que causaba a la defensa de los intereses de los Estados Unidos. Cuando se dice eso, normalmente lo que se está queriendo decir es que esta información está molestando al poder, nos está revelando la verdad. Bueno, ellos consiguieron lo que es el éxito en el mundo del periodismo. Claro. No hay otro más que molestar al poder. Porque... Con la información, con lo que sacas, con la documentación, hay que molestar, estorbar, decir lo que no quieren que digas. Fíjate que lo que contestó el periódico fue que ellos lo estaban haciendo y lo iban a seguir haciendo porque creían que es en el interés de la gente de este país que la información saliera a la luz pública. El interés de la gente. De ello salió que como no había un acuerdo, pues que presentaron una denuncia ante el juez, primero un juez de distrito, y que, este juez pidió, hizo una reunión, ahí se explicaron, cada uno explicó su postura, y decidió dar un cierto tiempo al gobierno para que explicara los motivos por los cuales ellos consideraban que no se debía publicar los papeles. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que por primera vez en la historia, al menos durante 3 o 4 días, en Estados Unidos se decidió que un periódico no pudiera publicar una historia. ¿Pero qué fue lo que pasó? Ahí viene lo que tú comentabas antes, Bruno. Ellsberg se dio cuenta de que en esta guerra lo más importante era que no estuviera solamente un periódico. Esta no era una guerra, para él no la vio como una guerra del New York Times contra la administración de Estados Unidos, sino era una guerra en defensa del conocimiento que tenía que tener la gente. Y entonces hizo copias y filtró copias a otros periódicos, entre ellos el de Washington Post. Y el Washington Post consideró que nadie podía parar. Fue una especie de solidaridad, ¿no? Nadie podía parar, ya no al New York Times, nadie podía parar a la prensa. Y esto también es muy curioso, que es la solidaridad entre los medios de comunicación que habitualmente están en una feroz competencia. Y entonces fue, en medio de este vacío en el cual el Times no podía publicar, cuando The Washington Post, Los Angeles Times, Associated Press empezaron a publicar informaciones basadas en los mismos documentos de los papeles del Pentágono. Y entonces llegó la decisión del juez Gurfein, que sí me gustaría leer una frase que es determinante en su sentencia, diciendo que el New York Times podía mantener, seguir publicando la información. Él decía que una prensa fastidiosa, una prensa agresiva, es algo que debe ser soportado por aquellos que ejercen la autoridad, precisamente con el fin de preservar nuestros mayores valores, la libertad de expresión y el derecho de la gente a estar informada. Mayor varapalo no le pudo dar. Lo único es que ya el gobierno estaba desesperado, la administración, y entonces empezaron a querellarse ya contra los otros periódicos, a pedir órdenes, y bueno. Y al final, pues, los periódicos lo unieron, se sumaron más periódicos a contarlo. Aquella frase de Benjamin Bradlee, el director de The Washington Post, que decía: y si a nosotros nos detienen, siempre habrá otro diario que tome el relevo. Total, que la audiencia en el Tribunal Supremo, aquella sentencia tan histórica que dijo que efectivamente los periódicos podían continuar sobre la serie de Vietnam basado en los papeles del Pentágono, porque era una información que necesitaba el conocer la opinión pública. Y una cosa que me ha llamado la atención en este caso en particular es que el que filtró todo tampoco ocultó durante mucho tiempo que había sido él. No, la verdad es que él sabía, que es otra cosa que es muy importante, y es que él sabía que le iban a pillar. Por eso antes he mencionado lo de que había muy pocas copias, y las copias estaban o en el Pentágono o las tenía McNamara, que tenía, y al final la investigación terminó directamente en la empresa del think tank donde él trabajaba, y antes o después le iban a pillar, ¿no? Henry Kissinger, este personaje que es uno de nuestros personajes favoritos, el eterno y permanente conspirador americano, calificó a Daniel Ellsberg como el hombre más peligroso en América. El hombre más peligroso en América. Sustituido posteriormente por gente como Assange o gente como Snowden, que hicieron lo mismo, ¿no? Que fue considerar que la opinión, que debía estar por encima el derecho a la opinión pública a conocer por encima de lo del secreto que querían mantener los gobiernos, ¿no? Hay una cosa en el caso de Assange, con esta decisión que se ha producido esta semana. Una de las cosas que puedo lamentar, ¿no? Cuando hace unos años, 5, 6, 7 años, se daban a conocer todas las informaciones, ese vídeo espectacular, tremendo, terrible, en donde se ve cómo desde un helicóptero se mata a civiles en Afganistán, los papeles de la guerra de Afganistán, los papeles de la guerra de Irak, y después los documentos diplomáticos y luego otra serie de informes, todos los periódicos, todas las agencias, todos los periodistas sacaban pecho, y mira qué dicen estos documentos, los sacaban en portadas, era fantástico, era maravilloso, se ha hecho un servicio para la humanidad, pero muy poquitos se acuerdan y salen en su defensa ahora, ¿no? Cuando está metido en 25 metros cuadrados desde hace 5 años. Yeah. Parece que la gente se acuerda a Sánchez cuando te benefician algo, pero cuando hay que salir a defenderlo, no estaría mal que todo el mundo del periodismo defendiera a Sánchez. Sí, pues... Es que, quiero decir, nosotros aquí lo hemos explicado, hemos contado, además hemos dado las razones, que es un poco lo del ese. Yo prefiero lo único que se le puede achacar a Sanz es que en realidad él no es un periodista, él es un intermediario en la llegada de los papeles. Claro. Es otra cosa, ha puesto a disposición de los periodistas una serie de informes. Pero una información. Pero él no es el periodista. Claro, pero una información que realmente se ha demostrado que ha sido de utilidad porque ha hecho las denuncias, ¿no? Y al final, bueno, pues sí, pues la gente olvida y la gente va un poco a su bola, ¿no? Hay que defenderlo. A mí me parece que hay que defenderlo porque ha dado mucho a los periodistas y tenemos que defender la figura de Sánchez, creo yo, ¿eh? Porque sí, a mí me parece terrible, terrible, terrible que esté encerrado ahí. O sea, es una cosa que yo no puedo explicar, que eso ocurra en 2018. No, y que debería de yo tener... Yo creo que eso pasa en la Edad Media, es la Inquisición que va contra él, y encima tiene defensores esa Inquisición. Deberían de tener argucias también los defensores que puedan llevar su caso, igual que hicieron en el asunto de Iceberg, que creo que salió bastante bien parado. Después de haber sufrido mucho. Claro, claro. Claro. No, pero y Snowden no vive encerrado, pero vive en Rusia. Vive en otro país. Claro, ¿no? Claro, vive este es el... exiliado por obligación. No, o sea, lo ha mandado fuera el mundo civilizado, ¿eh? No el mundo, no el tercer mundo, no el mundo dictatorial, no. El mundo que presume de la democracia lo ha mandado fuera. ¿No? Sí, por eso digo, que es que son todos así, ¿no? Y fijaros, porque sí me gustaría dar un dato del tema de Vietnam, que además demuestra claramente la importancia de todo esto, lo que se han dicho. La guerra duró 20 años, 20 años en los que estuvieron mintiendo. Y de esa guerra murieron más de 58.000 soldados de Estados Unidos, 75.000 quedaron discapacitados. Los vietnamitas del sur perdieron más de 254.000. En el norte murieron más de 1.000.000. Y otros 65.000 fallecieron a causa de las incursiones aéreas. Y dicen que, en los datos que tengo que he recogido, dice que es casi imposible de precisar el número de desarmados campesinos de Vietnam del Sur que los mismos soldados estadounidenses masacraron sin motivo. Esta es lo que debía haber parado. Este era el objetivo. Esto es, por eso muchas veces los soldados, cuando volvían, se hacían antimilitaristas, antigobierno de Estados Unidos, porque se habían dado cuenta que habían ido a una guerra que no les correspondía, ¿no? Y ahora vamos a hablar de algo de Rusia, de un informático ruso detenido hace unos meses en Barcelona. Va a ser el protagonista en La Casa Nostra. La Casa Nostra. Qué difícil es ponerle las esposas a los ciberdelincuentes. Y qué difícil es probar que han cometido delitos. Aún más, qué dificilísimo es demostrar que prestan sus servicios a agencias de inteligencia y poderes políticos. Cada minuto se producen en todo el mundo numerosos delitos informáticos con mayor o menor repercusión. Billones, con B, de mensajes spam tratan de infectar indiscriminadamente ordenadores metiendo virus que se adueñan de los archivos y piden un rescate para liberarlos. Otros spam venden fármacos falsos para los problemas sexuales de los hombres. Muchos inocentes pinchan el documento adjunto soñando solucionar su disfunción y se encuentran con que su ordenador ha pasado a estar controlado por un ente desconocido que a partir de ese momento lo convierte en un zombi para propagar sus agresiones masivas que permitan robar información y ejecutar chantajes. Estas son solo algunas de las acciones que desde hace más de 10 años llevaba a cabo Piotr Levasov, un informático residente en San Petersburgo que había convertido su profesión en un negocio boyante que le permitía vivir con su mujer y sus dos hijos en una lujosa mansión, vivir rodeado por un ejército de escoltas y moverse por Rusia en un sedán blindado. Levasov creó la red de ordenadores infectados Quelijos, que contaba con 100.000 aparatos que ciegamente, sin la voluntad de sus dueños, llevaban a cabo continuos ataques como los antes descritos. Pero el informático también los alquilaba al mejor postor para que sirvieran de infraestructura para lanzar ataques que inmovilizaran los equipos de cualquier gobierno o empresa. Con el paso de los años, fue entrando en nuevos negocios más sofisticados aún. Su gran red participó durante la campaña electoral de 2012 en Rusia para distribuir noticias falsas contra el líder opositor Mikhail Prokhorov, dando por ciertas informaciones que podían desprestigiarle ante su electorado, como que era gay. Una parte de sus ataques iban destinados al territorio de Estados Unidos, donde robó todo lo que pudo y más. Allí pudo participar, aunque no está demostrado, en el ataque ruso durante la última campaña presidencial que ganó Donald Trump. Protegido del gobierno de Putin, Levasov cometió el año pasado el grave error de irse de vacaciones con su familia a Barcelona. El FBI le descubrió y cursó una orden de detención en abril. Nada pudo hacer para evitar la cárcel y un juicio en el que las autoridades estadounidenses aportaron las pruebas de sus delitos comunes que le permitieron convertirse en multimillonario. Levasov pasará muchos años encerrado en un penal americano por robo y otros delitos informáticos. Será una excepción, porque en el mundo de la tecnología informática son pocos los que están en prisión. Quizás porque los mejores compaginan esos trabajos con los que les encargan gobiernos y servicios de inteligencias. Vamos, un mundo de mafias. La historia de Piotr Levasov, informático ruso detenido hace unos meses en Barcelona. Una historia que nos ha contado aquí, en la Casa Nostra, Fernando Rueda. Muchas gracias, Fernando. Os falta el acento de Rusia siberiano. Siberiano. Levasov. Un abrazo. No lo voy a decir bien nunca. Venga, gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Y esta noche en los juicios a la historia vamos a hablar de dos personajes importantísimos. Por un lado, Augusto, el primer emperador romano, el dictador y uno de los personajes más importantes de toda la historia, Alejandro Magno. ¿Qué tuvieron que ver? Bueno, pues es un asunto que va a ir de narices. Y sobre ese tema vamos a hablar aquí en los juicios a la historia con Ana María Vázquez Oísmo. ¿Qué tal, Ana María? Me ha encantado eso de narices. Buenas noches. ¿Estás a gustito con el Augusto? Estoy encantada porque Alejandro es uno de mis personajes favoritos. Me pasé escribiendo el mundo griego desde el siglo IV, Alejandro Magno y el helenismo, 5 años. Es uno de mis mejores libros, una empollada de Alejandro Magno impresionante. Me fui a ver las tumbas en Macedonia, conozco Pela, conozco, en fin, todo lo que es la ruta de Alejandro. Llegué hasta la isla de Samotracia, recordando a la reina Olimpia y los misterios de Samotracia. Y es un personaje que le tengo cierto cariño porque lo he estudiado muy bien. Que, por cierto, se dice últimamente que cobra fuerza por un es médico que estudia los venenos sudafricano, que posiblemente Alejandro murió envenenado con el ébola. Es una tesis que sí, es una tesis que no se sabe cómo murió. Se habla de que pudo morir de paludismo. Porque fue muy joven, ¿eh? Murió muy joven. No había cumplido 33 años, tenía 32 años. Sí, teóricamente sí, hay dos fechas para el nacimiento de Alejandro, una me parece que es en agosto y otra que es Libra, porque está, lo digo que Libra porque yo soy Libra y nació entre el 6 y el 8 de octubre, como yo, y dije, cuando me di cuenta que era Libra, dije, igual de burro que yo, que dice que voy para allá y arrea y tira para allá, ¿no? Y además totalmente desequilibrado, porque los libras estamos unas veces arriba, otras abajo, otras en medias. Bruno también es libra. Bueno, pues estamos apañados. Me tenéis aquí en medio, yo soy el torito. Pues fíjate, o sea... El equilibrio no es lo que se tiene, sino lo que se busca. Ya, y lo pero, que no se encuentra, pero, por eso estamos arriba, tú estamos cuando abajo. Tomas una decisión, ¿qué haces? Pues cuando, vamos, la llevas a morir, ¿por qué? Porque como te ha costado tantísimo tiempo tomar la decisión, ya no tapea a nadie, no es que seamos burros, es que como dudamos siempre, porque yo pregunto, ¿qué hago esto o lo otro? Y me dicen lo otro, digo, pues hago esto. Claro, ¿y para qué cabezones. Preguntas? Pues no sé, por yo podrían ya había... haberle llamado Libras o de Zaragoza. Exactamente. Por confirmar. Claro, pero yo me comprendí perfectamente a Alejandro Magno cuando leí esto, que había nacido posiblemente del 6 al 8 de octubre, dije, ya está. Más que cuando tú dices, voy para allá, vas. ¿A que sí? Sí. Pues ya está, pues como Alejandro Magno, pues eso, dije, que doy la vuelta al mundo, y por eso dije, a este le mataron, o el tío me le hace la propaganda. Oye, o sea, ¿y qué tienen que ver ambos personajes? Porque hay más de 300 años entre uno y otro, entre Alejandro y Augusto, ¿no? Mira, la pena del pobre Alejandro es que se muere a los 32 años y pico, se muere en Babilonia. Yo estuve en el patio donde murió Alejandro Magno, en el patio del palacio de los reyes en Babilonia, y dicen que olía muy bien. A un muerto no huele bien. Y además con el calor, yo estuve en marzo y hacía calor, en julio ya tenía si que encima ser... estaba envenenado, imagínate. Entonces, la hipótesis que se baraja es que estaba embalsamado en miel. ¿Cómo se conoce que embalsamaban no solamente los egipcios, además que le debieron embalsamar egipcios, pero que le metieron en miel como era costumbre hacer con los reyes de Fenicia? Que la miel era carísima y claro, meter un cuerpo en miel pues era caro, caro, caro, caro. El caso es que se lo iban a llevar, se pelean sus generales, porque él cuando se muere no dejó heredero. Rosana estaba embarazada, la hija del rey persa también estaba embarazada, se la cargó Rosana, y hicieron un pacto, pero el pacto se rompió, y el caso es que al final Ptolomeo, el cadáver de Alejandro iba en una carroza de oro, iba hacia Macedonia, pero se apoderó de ella Ptolomeo y se lo llevó a Egipto. Le hizo primero, utilizó una tumba de un faraón, me parece que de Nectanebo, y luego le hacen un mausoleo y le meten en un sarcófago transparente, no de cristal que no existía, sino de vidrio transparente, y con su coraza, con su casco, y revestido pues lo que era un rey macedonio tan importante, ¿no? El caso es que ¿cuál fue el problema? Que a lo largo del Imperio Romano se escriben, por ejemplo, que Julio César, cuando estuvo allí, cuando lió con Cleopatra, vio el cadáver de Alejandro Magno, la momia sería, en el 48 a.C. Luego Calígula, que es el heredero de Tiberio Calígula, Claudio y Nerón, a mediados del primer siglo después de Cristo, le robó la coraza. Es decir, lo vio y dijo, la coraza de Alejandro Magno para mí, porque como soy... Armadura. Efectivamente, era coraza, porque no era armadura, es la articulada y tal. Era una coraza que llevaba de oro, se la robó. Y luego Septimio Severo, que estaba horrorizado de cómo estaba... La tumba de mal conservada y tal, mandó sellar el acceso a la tumba en el 200 después de Cristo, luego también existía la momia. Caracalla en el 215 visitó la tumba y ojo al canto, afirmó que había sido poseído por el espíritu fantasmal de Alejandro Magno, digamos que para presumir de gran guerrero, y ahí se sabe que también la vio. Y luego, en el año 375, hubo un terremoto, se piensa que ya en ese momento pudo tener la tumba bastantes desperfectos, y Libanio dice que en época de Teodosio, que gobierna del 347 al 395, estamos en el cuadro, en el siglo IV después de Cristo, también se dice que el cuerpo de Alejandro estaba expuesto en Alejandría. Pero a partir de esa época de fines del reinado de Teodosio, se pierde el recuerdo. Daros cuenta que viene la invasión de los musulmanes, vienen revoluciones, vienen destrucciones, y Napoleón lo que se encuentra es el sarcófago vacío. Pero del cuerpo de Alejandro Magno no se vuelve a saber nada. ¿Por qué hablamos del problema de la nariz? Que Augusto, que era un manazas, porque no se le ocurre a nadie, ir a tocar la momia, y claro, la pobrecilla llevaba ya, calculo que 14 más 300 y pico años el pobre momificado, le rompió la nariz, con lo cual se quedó horrorizado, y la momia estaba perfectamente conservada, pero se puede decir que el gran Augusto le rompió la nariz a Alejandro Magno. Y de ahí viene esto que decíamos al comienzo, que es un asunto de narices. Un asunto de narices, porque si yo llego a ser Alejandro Magno y tengo el fantasma allí, le arre una bofeta al Augusto. No, y el pobre Alejandro Magno, que hoy por hoy es una de las tumbas que o de las momias que la gente le encantaría saber dónde está, y está ahora mismo. Pero fíjate que de todos que los muertos famosos, de encontrar. Por ejemplo, de Augusto no se conserva nada. De los emperadores normalmente los incineraban, no se conserva nada. Pero Cleopatra y Marco Antonio, la tumba de Cleopatra se lleva buscando y hay excavaciones por medio Egipto y parte del extranjero. Y tampoco aparecen. O sea, ¿dónde están? ¿Pudieron? Es que además las fuentes no lo cuentan. Y Cleopatra, vamos, imaginaros que apareciese Cleopatra, sería una gozada. Sí, sí. Apareció una hermana suya en Éfeso, apareció una hermana de Cleopatra, y encima se descubrió que tenía rasgos negroides, con lo cual parece que era hija también de gente del harén que no fuese caucásica, ¿no? Porque los egipcios no tienen por qué ser todos blancos, ojos de rubios de ojos azules, claro. Pero imaginaros lo que sería que aparecieran el cadáver de Alejandro Magno, porque si se ha encontrado el sarcófago... En algún sitio tiene que estar el cadáver, pero ¿qué culto hay, no? A la muerte tanto buscar los cadáveres, los sarcófagos, el lugar donde murió, ¿qué importa, no? A mí no me gusta nada porque... Importa su vida, no su muerte. Fíjate que en el Museo del Cairo, no sé si habéis estado vosotros, yo jamás he ido a ver a las momias. Me da vergüenza, me da como pudor el ver a un hombre, por ejemplo, al gran Ramsés, verle desenvuelto, momificado, y me da pudor y me da vergüenza ajena, ¿no? Porque es como un respeto a los muertos, claro. Es lo que tú dices. Pierde ahí Ramsés su magia, ¿no? No, aparte de que es una falta de respeto. Claro, sí, no, pero sí, yo creo que ahí, fíjate, incluso aunque solamente se conservara el sarcófago o la tumba, como se va a visitar muchas veces a Napoleón, lo que haces es una muestra de respeto. No tienes por qué estar viendo a la momia ahí como totalmente, pues eso, para que la gente la momia momificada y la momia, pues, como por ejemplo cuando, pero es el sentimiento morboso, porque si tú vas al Museo Británico y ves que llevan a los nadie niños... Nadie tiene que enterrarse, nadie. Claro, yo lo he pedido, está por escrito, a mí que me tiren las cenizas por la taza del váter. Sí, sí. Que es el único sitio donde puedo estar. A mí me importa lo que he sido en vida, no lo que seré después. Pero tú fíjate lo curioso que en el Museo Británico, lo que más les gusta a los peques, que van a cientos de por colegios con las teachers y las momias. las momias. Sí. Y le llama la atención. Alrededor de Ginger, que es esta momia que es rubia y que está es la de la, una de las momias más antiguas que se conservan, pues resulta que está lleno de chavales haciendo fotos y les encantan las momias, sí, sí, pues sí. Cosa que yo no la puedo entender, claro. Lo que hay dice una Bruno. Película que tuvo mucho éxito, La Momia, porque tuvo mucho éxito, pues supongo que por eso, ¿no? Por la maldición. Pues sí, bueno, no sabéis que las momias las utilizaban de medicina, sí. Yo he visto polvo de momia, lo vi en Club Napoca, en una farmacia, en el centro de Rumanía. Es que hasta polvo los polvos momia. Han perdido su lugar, ¿no? Claro, y ahora se venden en las farmacias, y es que... Ahora tomamos pastillas, Juanola. Sí. Al pobre Alejandro Magno igual fue una de esas momias trituradas que la hicieron para vender, o sea, No sé, porque pienso, el que tuviera la momia de Alejandro Magno tendría, sí, un gran el sentido mágico y el del talismán de esa personalidad, igual que cuando le quitaron la coraza, ¿no? Otro que le quitó la espada, no sé si fue también, no me acuerdo si fue Julio César o fue Augusto también. El caso es que tienes la fuerza de ese personaje y lo que es el mito y lo que es el apoyo psicológico, ¿no? Pero un trozo de un dedo de Alejandro Magno, ¿no? Vosotros fijaros con la momia que sí conocemos, la de Tutankamón, la que se montó, que la destrozaron y que apareció el pene, que si no apareció, o sea, me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza como ser humano el tratar unos restos que han sido de una persona, tratarlos de esa forma, me parece vergonzoso. Uh-huh. Alejandro Magno murió, su cuerpo se conservó, y le robó 300 años después en la nariz de un golpeo de lo que sea, Augusto, el manatas de Augusto romano. ¿Cómo se le... ¿Qué iba a hacerle a Alejandro Magno? Dicen que llevaba una máscara de oro. Entonces a lo mejor el Augustito lo que fue a rapiñarle la... No, o a quitarle la máscara para verle la cara, que también puede ser. Porque claro, si estaba de verdad conservado en miel... Ya sabéis que la miel es el elemento de eternidad y que conserva lo que se mete en ella, se conserva tal cual. Vosotros tenéis un frasco de miel, metéis una mosca o metéis un trozo de carne y la carne se conserva totalmente con todas las propiedades cuando la sacas. Y además no deja crecer los gérmenes. Y yo creo que más que el robarle la máscara fue quitarle la máscara para verle la cara a Alejandro, que dijo, a ver si es de guapo como sí. Yo. Lo que aprendemos en esta sección con Ana María Vázquez hoy son los juicios a la historia. Muchas gracias, Ana María. Carpe diem y cuidado con los manazas. Eso. Estamos a punto de finalizar una nueva hora en La Rosa de los Vientos, una hora en la que ha estado Fernando Rueda, que en Segovia lo podéis ver, va a presentar el próximo jueves a las 8 de la tarde en la librería Entre Libros, su libro, en un acto además muy vinculado a Onda Cero en Segovia. Eso es, con nuestros compañeros de Onda Cero Segovia, con el director, pues ahí va a estar con la Casa 2, así que... Todos los amigos rosaventeros que se quieran desplazar a Segovia, todos los que vivan cerca de allí y los que estén allí in situ, un sitio maravilloso, pues ya sabéis que tenéis la oportunidad de contactar con Fernando Rueda y de estar escuchándole la presentación de su libro estupendo, contando todos los secretos de la Casa 2. El próximo jueves a las 8 de la tarde en la librería Entre Libros en Segovia. Ahí va a estar Fernando Rueda con Manuel Pacheco de Onda Cero en Segovia, con mucha gente y con todos en vosotros, el próximo jueves a las 8 de la tarde. Y ahora mismo con Almadía Rosavientos en 20 os hemos puesto uno de los contenidos que tenemos para la próxima hora en La Rosa de los Vientos. Os vamos a contar, ya que esta semana es San Valentín, el Día de los Enamorados, lo que la ciencia está investigando sobre el amor, la química del amor. Va a ser interesantísimo lo que nos va a contar aquí en Eureka, Madón Martínez. Me lo ha chivoteado ella. ¿Sí? Uy, va a contar una serie de cosas que la gente esté alucinando, ¿eh? De verdad, que esté muy atenta. Pero antes llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nueva hora, nuevo tramo en La Rosa de los Vientos. Vamos a estar hasta las 4 con Mado Martínez en Eureka. Dentro de unos instantes nos va a hablar de la ciencia del amor, de la química del amor. Vamos a tener también a José Manuel Escribano en El Callejón, con José Manuel Escribano, que nos va a comentar todo lo que, mucho que se está produciendo en estos días en la resaca de los Goya. Vamos a también tener con Javier Sevillano las señales del fin del mundo y también la resolución al concurso de esta noche. El personaje oculto era... Uy, uy, uy, ¿quién puede ser? Bueno, los tres han cantado canciones futuristas, con lo cual hay una pista, pista no es. Tanto el grupo Blur como Justin Timberlake. Pero como habéis adivinado muchos de vosotros, nuestro prota era David Bowie. ¿Y por qué ha sido Bowie de nuevo noticia? Pues porque el dueño de Tesla, el afamado Elon Musk, pues envió esta semana al espacio uno de sus coches eléctricos descapotables, un rojo descapotable precioso, oye, que yo quiero probarlo, mientras sonaba la canción de Space Oddity de fondo. Y en el asiento del conductor iba un muñeco que se llamaba Starman. Y por eso, en vez de poner Space Oddity, hemos puesto Starman, que me gusta más. Y es la canción que estamos escuchando en estos momentos. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora? Ha habido muchísima participación. ¡Chuchun! Pues ella ha sido en Twitter, Claribel, y que tiene arroba leviralk. Con lo cual, Claribel, tienes que enviarnos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es. Tienes que hacerlo súper rápido para que te podamos enviar ese detalle. Y fue Bowie el que decía esto de que los grandes del rock se han creído dioses. Él lo sí, era. Sí, hubo un Dios. Tiempo... Hubo un tiempo en que los cantantes del rock nos creímos dioses, claro, pero él, es que con él, la madurez, él fue, con él la fue madurez... el padre del rock moderno, el padre del heavy moderno, el rey del glam, el padre de todos. Sin David Bowie no existiría la música como es en la actualidad, ¿no? Pero él, dentro de todo eso que fue, como es una persona madura y reflexiva, se dio cuenta que Dios no era. Una cosa es que los demás era mucho más... le vean como un dios. Pero él se veía hombre y decía, pues yo pensaba que podía cambiar el mundo y lo he cambiado de alguna manera, pero no tal y como yo creía que lo iba a cambiar. Fíjate, ese fantástico David Bowie, hay que escucharlo. El penúltimo disco suyo tiene una canción que es una de mis favoritas, We Are The Now. Es una canción, ¿dónde estamos ahora? Es una canción extraordinaria, el vídeo es una metáfora pura de la vida, es... fantástico, David Bowie, al final estamos escuchando. Y sobre todo con la enfermedad que tuvo, ese momento, imagínate que pudo dejar ese legado, que estuvo realmente haciéndolo, trabajando hasta el último momento para dejar ese legado de recuerdo. Y fíjate, Nacho Arias nos ha buscado rápidamente esa canción We Are The Now, de David Bowie. You never knew that. Bueno, yo me apunto a decirle a Elon Musk que nos pase el descapotable, que lo probamos en La Rosa de los Vientos sin ningún problema, con canción de fondo de David Bowie, con esta que está escuchando. Estamos escuchando. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Se preguntaba David Bowie, 3 años antes de fallecer. ¿Dónde estamos ahora? Man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Where are we now? Where are we now? ¿Y dónde estamos, A muy pocas horas de que llegue un nuevo San Valentín? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Eureka, ciencia, Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, aquí, pastelosa, súper pastelosa. tan pastelosa que es que es la semana, es la semana de San Valentín, la semana en la que debe ser una semana del amor, ¿no? O igual es una semana de Corte Inglés, no lo sé, pero es una semana en la que se habla mucho del amor, se habla mucho de las parejas, de la química del amor, del fundamento científico, químico, de determinadas sustancias que genera nuestro cerebro, que ahora hablamos con ellas, cuando nos enamoramos, cuando nos gusta alguien, cuando nos atrae, cuando queremos, cuando hay amor. El amor se puede ya pesar y medir, fíjate dónde ha llegado el tiempo actual. Pero los amantes y el amor de los amantes van a ser protagonistas esta noche aquí, en Eureka, con Mado Martínez. Hacemos un llamamiento, además, cómo va a ser su San Valentín a todos nuestros oyentes. Está en Twitter, ¿no? Sí, está en Twitter. Hemos puesto, define cómo será tu San Valentín en un GIF. En un GIF. La gente nos está enviando GIFs e imágenes sobre cómo piensan que va a ser su San Valentín. Y de todo, ¿no? Porque unos tienen pareja, otros no tienen pareja, y algunos bastante sinuosos. Se nos ha declarado alguien. Claro, y aprovecha y dice, bueno, será si quieres. Claro. Pero me está encantando. Estamos encantados con lo que nos están mandando. Porque, claro, no todo el mundo tiene pareja en San Valentín. Evidentemente, la mayor parte de gente no tiene pareja. Insistimos en eso, que parece que nos olvidamos, claro. Que parece que el mundo está hecho para eso. A mí me parece una festividad, bueno, simpática, graciosa, pero no deja de ser hija de un tiempo neoliberal, consumista. Consumismo. Claro, a mí me gustaría que todo el mundo regalara a su pareja, todo el mundo, algo que no cuesta. Algo ya. Que significa que se ha pensado en el alma de esa persona. Algo que no tenga dinero. Un poema en un papel, un escrito, un sentimiento, un abrazo, un beso más sentido de lo habitual. Cualquier cosa, pero que no cueste dinero, que no haya que pasar por caja, que el amor no pasa por caja, ¿eh? El amor no pasa por caja, pero mira, es que ya lo mercantilizamos todo. Esta semana he ido a una gasolinera y he comprado unos donuts con corazoncitos. Jolines. O sea, es que ya han sacado como una edición limitada, especial para San Valentín, pero de todo. Como te pongo ese ejemplo, te pongo cualquier otro. Y atención, los que estén solos en San Valentín, pues que hagan, pues, mi ejercicio favorito. Mirarme al espejo y decir, no puedo vivir sin ti. Exacto, quererse a uno mismo, que es el fundamento de todo, de todo, absolutamente de todo. Por cierto, los amantes, ¿es verdad eso de que van juntos a todas partes? Pues mira, este es un regalo bonito, esta información que vamos a contar esta noche, porque seguramente muchos amantes no la sepan. Pero resulta que los amantes, no sé si van juntos a todas partes, dicen que son los que se están mirando el uno al otro todo el rato, ¿no? Yo siempre digo que bueno, que el amor es mirarse el uno al otro, pero mirar también al mismo sitio. Pero resulta que hay una información muy bonita que yo creo que te va a encantar, a mí me encanta. Y es que resulta que los amantes sincronizan sus funciones fisiológicas. Por ejemplo, la respiración. Empiezan a respirar igual cuando se abrazan. Se quedan como latiendo al unísono. Y hasta la frecuencia cardíaca se equipara. Y dicen que es la frecuencia cardíaca de ellas, los latidos de las mujeres, los que rápidamente se adaptan a los de él, por una cuestión de que, bueno, las mujeres parece que tienen más empatía y cosas de esas. Y cuando ya hablamos de convivencia, pues hay tendencias adaptativas y se sincronizan también en los ritmos de vida, la dieta, los ciclos circadianos, los propósitos, los hobbies y hasta la flora intestinal, te lo digo yo, vamos. Y se decía algo muy parecido, ¿verdad?, con los gemelos. Esa sí. Sincronicidad en muchas cosas, bueno, también se produce con los amantes. Sí, hay una sincronicidad muy bonita. Yo creo que bueno, que decir abrazas a tu pareja y de repente empiezas a respirar igual y hasta empiezas a latir igual. Recordemos que el corazón tiene un campo electromagnético bastante grande que llega a tu pareja y más allá y que la estás abrazando un poquito con todo ese campo electromagnético. Y es precioso pensar que los amantes pues laten al unísono. Fíjate, acabas de decir, entre otras muchas cosas, entre otras muchas frases, una que parece de amor romántico. Abrazas a tu pareja y comienzas a respirar. Las frases románticas, ¿eh? Sí, una frase romántica, pero hay tipos, dicen que hay tipos de amor romántico, ¿no? Que está, pues, si nos pusiéramos platónicos, ¿no? Aquí hablando de Platón y del banquete y todo eso, diríamos el amor puro, pues el que se define por la sed sexual, o el amor egoísta, ese que puede acabar muy mal, la obsesión, los celos, pero ¿por qué duele el amor, no? Es una pregunta que la ciencia también se ha hecho, Y tiene que ver con la oxitocina, que es lo que tú decías. Vamos a hablar de algunas hormonas, de algunas sustancias neurotransmisores que tienen que ver con el amor, la oxitocina. La oxitocina la llaman la hormona del amor, la hormona del vínculo. Yo creo que es el pegamento social sobre el que está construida nuestra sociedad. Realmente, para mí, el ser humano es un ser social, ya más allá de lo económico, de cualquier otro tipo. Y es una hormona que, por ejemplo, segregan las madres durante el parto en grandes cantidades. Es la que tiene que ver con el vínculo en madre-hijo. Es la que segregas cuando abrazas a alguien, cuando le das un beso. Es la que se segrega cuando tenemos un orgasmo. Y tiene que ver con el por qué cuando cortamos una relación nos duele tanto. Que cuando tú cuentas con alguien, tu cuerpo no sabe si es un ligue de una noche o si es tu pareja de toda la vida. Así que la segrega igual, ¿no? Esa hormona del vínculo, de la conexión, de la empatía, del amor. ¿Qué pasa? Que cuando cortas la relación de pareja, pues tu cuerpo tiene ahí un enganche emocional que es el que hace que sufras, ¿no? Dicen que las mujeres la segregan en mayor cantidad, pero los hombres de todas maneras también segregan mucha dopamina, que al fin y al cabo es una hormona de la recompensa, también engancha. Es un chute químico, es un síndrome de abstinencia cuando cortas una relación y hay que pasarlo. Y los psicólogos dicen que lo mejor es deshacerse de todo que te pueda recordar a tu pareja, de ver su Facebook, de las redes sociales, de lo que tengas por casa. Vamos a hacer un poco de borrón y cuenta nueva hasta que lo pases el mono y sigas adelante. Lo que decías antes, aprender a vivir solo y aprender a quererse, que no se necesita nadie darse cuenta de eso, entonces se puede romper con todo, absolutamente. Fíjate que decías una cosa que me parece muy interesante y muy muy reconfortante para mucha gente, porque en estos tiempos en los que caminamos un poquito moralmente hacia atrás, parece que las relaciones ocasionales en algunos o no se confiesan o se... Cuando se confiesan parece que alguien las puede ver mal. Bueno, pues lo que se acaba de decir, lo que ha descubierto la ciencia, es que cuando se producen esas relaciones ocasionales se generan las mismas propiedades químicas, los mismos elementos que cuando hay una relación estable. Pasa que se rompe el vínculo antes, evidentemente, pero que no son tan malas químicamente y científicamente, no son esas relaciones son fantásticas también. Estás compartiendo, a ver, claro, las relaciones ocasionales, el ligue de la noche, sí, ¿por qué? ¿Por qué lo vamos a ver mal? Nosotros no estamos aquí para hacer puritanismo, si es que estás compartiendo algo muy bonito con la otra persona, porque a través del sexo también se comparten muchas cosas, es un ritual, es fantástico, es maravilloso, aunque no vuelvas a ver a esa persona en la vida, ¿no? Pero algo has sentido esa conexión, que no es fácil sentir esa conexión con otra persona o esa atracción. Y además la oxitocina es que es una hormona muy poderosa, porque, por ejemplo, ¿tú sabías que las redes sociales como Facebook y Twitter son auténticos arsenales de oxitocina? Pero auténticos arsenales. No lo sabía, pero me lo imagino. También son de hormonas y de necesidades en algunos casos, pero bueno. Sí. Pues resulta que hay estudios que demuestran que cuando una persona está interactuando en las redes sociales, en Twitter, no ya buscando ligues, ni ligando por internet, ni cosas de esas, sino simplemente interactuando con esos amigos en Facebook y pues dejando comentarios o los que te dejan a ti, los niveles de oxitocina suben 13%, 14%, 15%. Hubo un periodista, además, al que también se sometió al estudio, fueron varias personas que se sometieron, que llegó a incrementar sus niveles de oxitocina un 150%. Le estaba escribiendo a su novia. Segregaba el mismo placer que si estuviera realmente, no sé, hablando, acariciando, ¿sabes? O sea, es realmente alucinante. Y atención también, porque hay un estudio muy interesante en la Universidad de Bonn, lo hicieron en el 2013, en el que cogieron a 40 hombres y les rociaron con un spray nasal oxitocina. ¿Y a qué no sabes qué? ¿Qué? Pues resulta que los hombres a los que se les rociaba con oxitocina tendían a afianzar su vínculo con su pareja, a verla más atractiva, a no ver atractivas a otras personas, a otras mujeres que se les ponían delante, fotos de mujeres atractivas, y que funcionaba como estimulante para la fidelidad o la monogamia. Yo ya creo que en el futuro la ciencia va a hacer pastilla de oxitocina para que superes el mono de un trance o decepción amorosa. Pastilla de oxitocina para que tú puedas tener una relación monógama toda la vida. Yo qué sé, yo creo que van a sacar ya de todo. Fíjate qué cosas, no me imaginaba. En la fuerza de la oxitocina incluso podemos pensar que cuando se da un beso se comparte algo más que saliva, por ejemplo, oxitocina. Sí, claro, cuando nos besamos con una persona, incluso cuando abrazamos, ya segregamos oxitocina. Pero la verdad es que el poder del beso... A ver, ¿tú te acuerdas de tu primer beso, Bruno? Sí. Y, ¿sí, te acuerdas? Sí. Y no hablemos de eso. No hablemos de eso. Horrible. Corramos el tupido velo. Sí, sí, fue sí. Horrible. En jolín, serio. De verdad, no me imaginaba eso. No me lo imaginaba. Lo siento, no me lo imaginaba. Que eso que yo pensaba que iba a ser tan extraordinario fuera tan... tan... Pero, oye... ¿Qué le diste? ¿Un beso a una foca? ¡Ay, pobre! Pero el segundo, el tercero y todos los que han venido después han sido geniales. Todos los que vienen... Pues es que resulta que el beso actúa como eso, como un barómetro de compatibilidad sexual en la cama, según los estudios. Claro, que también los científicos dicen que si el primer beso tampoco es lo que tú esperas con esa persona, que le des una segunda oportunidad, porque a veces los nervios traicionan un poquito. Pero vamos, que el beso, besarnos, hace que segreguemos oxitocina. Y bueno, hay estudios incluso que dicen que los hombres que recibían un beso antes de ir al trabajo ganaban más dinero. ¿Ah, sí? Una cosa muy curiosa. Sí, sí, sí. Es que hay estudios ya de todo. Jolines. Muy curioso. A lo mejor también... Me presto, ¿Te prestas, no? Sí, sí, sí. Venga, todo el mundo a darle besos a Bruno. Yo he cantado y encima gano dinero, pues, o sea que es estupendo. Jolín, es lo que son las cosas. Tengo curiosidad yo, pues, a ver si esto se aplica también a las mujeres. Yo supongo que sí, ¿no? Me imagino que sí, claro. Que hace que tengas más autoconfianza, que te suba la autoestima, pues sí, puede ser que te haga salir al mundo laboral, como quien dice, con muchísima más alegría y seas más productivo, ¿no? Por algún motivo. O al contrario, que la gente que gana mucho dinero se merezca más besos. Es que quién sabe cuál es la relación causa-efecto. A lo mejor inconscientemente besamos más a quien trae más dinero a casa. Es que... Aquí los psicólogos tendrían mucho que decir, a lo mejor también. ¿Y los oftalmólogos también tienen algo que decir? O los... lo que sea, que puedan... porque el amor se puede oler incluso, ¿no? El amor se puede ver y se puede oler. Luego vamos a hablar del amor a primera vista, pero ahora vamos a hablar del olor. Bueno, del amor, el oftalmólogo es el de la vista, pero también, ¿eh? O sea que... También. Pues vamos a ver, resulta que... Ya lo comentamos una vez, pero... hay un sentido químico ancestral ahí que hace que las personas nos guiemos por el olor de alguna manera y que nuestro cuerpo, nuestra genética inconscientemente se encargue de buscar a nuestra pareja ideal sin nosotros darnos cuenta. ¿Y esto por qué ocurre? Pues hay unos estudios que dicen que nuestro antígeno leucocitario es el que manda ahí, ¿no? Entonces, cuanto más distinto sea el antígeno leucocitario de la otra persona, vamos, para decirlo cristiano, cuanto más diferente sea genéticamente la otra persona, según los científicos, más compatibilidad sexual y mayor plenitud y satisfacción sexual vamos a tener en la cama con esa persona. Y va a ser porque eso, porque de alguna manera... El LHA te está diciendo que esa es la pareja ideal. ¿Por qué? Porque si nuestros genes, nuestra genética es muy diferente, eso va a hacer que nuestra prole saque lo mejor de esa persona y lo mejor de la otra, lo mío y lo suyo. Y como es muy diferente, va a ser más fuerte inmunitariamente y va a estar más preparada para sobrevivir, ¿no? Por una cuestión. Y parece ser que algunos de los componentes del LHA se encuentran... en la saliva y el sudor, y que de alguna manera inconscientemente podríamos estar oliéndonos. Sabemos que en algunos mamíferos funciona así y bueno, que es muy curioso que también nos olemos y ahí está. Lo curioso es que cuanto más diferentes somos genéticamente, más química tenemos entre las sábanas, ¿no? Esto que siempre hemos preguntado, ¿y por qué con unas personas parece que ni con otras parece que no, que hagamos lo mismo? Pues podría ser por eso. Yo siempre me he hecho una pregunta y ahora nos la vas a resolver. Porque siempre... ¿No? Porque ¿quién nos ha preguntado alguna vez si será cierto eso que se dice de que el chocolate es sustituto del sexo? ¿Eso tiene algún fundamento científico? Pues tiene mucho fundamento, la verdad. Y es una curiosidad bastante grande también. Pero resulta que... ¿qué tiene que ver el chocolate con el amor? Pues tiene que ver con una palabreja que vamos a intentar pronunciarla de corrido. Tiene que ver con la feniletilamina. Mira, lo he dicho bien. también llamada la sustancia del amor, porque los doctores Klein y Liebowitz hicieron un estudio en el que, al parecer, según ellos, un simple intercambio de miradas, un roce, un apretón de manos, hace que segreguemos en el cerebro grandes cantidades de esta sustancia, y dicen que se encuentra en cantidades masivas en el cerebro de la persona enamorada, que está en esa fase de amor romántico, en esa etapa de euforia, que tiene que ver con este neurotransmisor, y que podría ser responsable también de la segregación de dopamina, epinefrina. ¿Y qué pasa? Pues que resulta que la feniletilamina se encuentra en el chocolate y en ciertos quesos. Lo digo porque los adictos al queso, yo ahí me identifico. Aparte de la quesaína, que es también un opioide, pues nos encontramos ahí. O sea, que ahí tampoco pasa nada si nos quitamos los calcetines, ¿no? No pasa nada si nos quitamos los calcetines, no pasa nada. No pasa porque nada. Si huelen a eso, huelen a eso, ¿no? Pero feniletilamina. La cuestión es que dicen que el chocolate podría ayudar a incentivar de alguna manera la química del amor. Y atención, porque esto también es curioso. Cuando comemos chocolate, sentimos lo mismo que si besáramos a una persona químicamente en nuestro cerebro. Y además, los efectos duran 4 veces más que después de besar a una persona. Eso lo dijeron unos científicos de la Universidad de Sussex, que hicieron un estudio de este tema. O sea que realmente sí que tiene que ver el chocolate un poquito con el amor. Yo leí un estudio, un trabajo científico hace un tiempo que me llamó mucho la atención y bueno, estaba muy fundamentado y quiero saber si ese es cierto o no es cierto. Las conclusiones a las que llegaba ese trabajo. Decía que sí existía el amor a primera vista porque se producía una segregación de sustancias, de hormonas, de drogas, de química cerebral, a veces en ocasiones con una persona con un simple cruce de mirada, con un momento en el que se ve a esa otra persona y que ese amor a primera vista tiene un fundamento científico. ¿Qué podemos decir sobre ello? Yo creo que te refieres a un estudio que hicieron en la Universidad de Siracusa, en Estados Unidos. Bueno, yo por lo menos ese es el que conozco, que venía a decir algo así como, sí, existe el amor a primera vista, la ciencia lo ha demostrado, ¿no? Un poco así los titulares que salieron en prensa. Y bueno, los investigadores que llevaron a cabo ese estudio, según ellos, en 0,2 segundos después de establecer contacto visual con una persona, podías tener un flechazo, pero un flechazo de los gordos. Y Clarín Agustín Ibáñez, que es el director del Laboratorio de Psicología Experimental de Neurociencias del INECO, demostró que los circuitos de placer se activan, pues eso, al conocer a una persona atractiva, que sí podemos tener ese flechazo. Y atención, para saber un poquito cómo distinguir si es amor o si va a ser deseo solo o qué va a ser, pues según él parece que si solo miras el cuerpo es puramente deseo, pero si miras a esa persona a los ojos o te está mirando a los ojos, puede que quiera algo más. Y si mira los ojos, ¿no? No si mira sí. Cualquier otra parte del cuerpo. Exactamente, esto que tienes que ir levantando barbillas un poco a veces. Claro, claro. Con lo cual, el amor, nos podemos preguntar, ¿tiene algo de espiritual o es todo biológico? No, todo biológico no es, por supuesto. De hecho, pues los estudios antropológicos y las etnografías del amor pues coinciden un poco en que el amor, tal y como hoy nosotros lo entendemos, es un invento occidental que no tendrá más de 2 siglos, ¿no? Pues antes pues podían haber sentimientos parecidos a la ternura y otros parecidos al deseo puramente, pero esa unión del cariño, la ternura y el deseo, esas dos cosas, ese amor romántico de las novelas que hemos visto tanto en eso, pues en nuestros productos de cultura occidental, no han existido siempre y tampoco es extrapolable a todas las culturas, ¿no? Yo creo que, como decía sabiamente también una antropóloga, es un poco una mezcla de condiciones biológicas, genéticas, químicas y un poco una mezcla de tu sistema de creencias, tu cultura, qué es lo que tú consideras amor, lo que no consideras, tus expectativas, las vivencias que has tenido en la infancia y el momento. Porque tienes que estar en un momento también en la vida para enamorarte. Pero si quieres que te diga la verdad, Bruno, todavía nadie, absolutamente nadie, ha podido dar una respuesta de por qué las personas nos enamoramos de otras personas. ¿Por qué no nos enamoramos de otras que a lo mejor sí deberían de cumplir esos requisitos y sin embargo no nos llaman, aunque sean los mejores pretendientes y hagan todo por nosotros y sean, bueno, lo que siempre hemos soñado? Todavía nadie lo ha logrado averiguar. Algún día a lo mejor lo sabremos. Mientras tanto, el amor sigue siendo, como decía Safo, esa alimaña invencible. Que la ciencia está investigando, que la ciencia está descubriendo, es algo más que espiritual, es fantástico. La ciencia del amor esta noche aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo y a enamorarse. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El nuevo número, el número 152 de la revista Historia de Iberia Vieja, ya está en la calle. Tema de portada, Himmler y Franco, enemigos íntimos. Revista Historia de Iberia Vieja. Un número, un ejemplar que tiene un reportaje sobre los alimentos, sobre la influencia que tuvo el descubrimiento de América en los alimentos, en la mesa en España. Se descubrieron muchas cosas, se descubrieron tierras, pero también se descubrieron nuevos alimentos. Nos lo ha contado el redactor jefe de esta publicación, Alberto de Frutos. Nosotros nos beneficiamos de productos que hoy son de consumo tan habitual como el cacao, el maíz, el girasol, la piña, las patatas o incluso los tomates, ¿no? La huerta, en fin, todo tipo de productos, de cereales se vieron beneficiados por ese inmenso flujo, ¿no? De hecho, cuentan una historia muy divertida a propósito del origen del chocolate que nace en el monasterio de Piedra, y es que uno de los frailes había acompañado a Hernán Cortés en su viaje de conquista del imperio azteca, y cuando volvió a Zaragoza, pues se generó y implantó ese sistema de cultivo del cacao que dio lugar al delicioso y adictivo chocolate. Fue un camino de ida y vuelta. Nosotros ya llevamos unos alimentos, trajimos una serie de alimentos que luego fueron muy importantes, no solo en América, sino también en Asia. La gastronomía dice mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia. Gran parte de los productos que comemos todos los días, que nos acompañan a la mesa, son de procedencia americana, y lo mismo podríamos decir de las especias, ¿no? Y a la vez también, como decía antes, otras especias, por ejemplo, la pimienta, que tiene origen en la India y que llega a Grecia a través de Alejandro Magno, llega a la península ibérica y somos nosotros los que la vamos a conocer en el Nuevo Mundo. Y hay historias fantásticas. Muy importante conocerlas, divertirnos también, emitir una sonrisa. El lenguaje también es muy importante. El significado de algunas palabras, el significado de algunas palabras con sabor. Etimológicamente también sería muy interesante destacar cómo algunas palabras tienen un origen muy curioso. Por ejemplo, aguacate es una palabra que usamos, es un alimento que nos encanta. Y esta palabra nos lleva al náhuatl, que significa exactamente testículo. Cosas muy interesantes en este reportaje en la revista Historia de Iberia Vieja sobre los alimentos y sobre cómo ha influido la historia en los alimentos, en la cocina. La gastronomía también es un testigo de la historia. Tema de portada, insistimos, lo hemos comentado antes, en la revista Historia de Iberia Vieja, este mes, Himmler y Franco, enemigos íntimos. El callejón del escribano. Como siempre, con José Manuel. Con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Semana de resaca, ¿no?, de los Goya. Se ha hablado mucho, claro, ¿no?, como siempre, ¿no? Sí, sí, como siempre, quizá esta vez especialmente, porque, en fin, como la gala en sí no le ha gustado mucho a la gente, pues, bueno, pues es en lo que más se ha incidido, ¿verdad?, sin tener en cuenta que la gala esté bien o mal, lo importante son los premios, creo yo, ¿eh? Y lo que dijimos en la misma noche de los premios, que tuvimos el programa contigo, parece que no hay un ganador claro, ¿no? Que ha habido, claro, dos películas que están arriba y no sabemos cuál poner delante. Es verdad, es así. Hombre, para la estadística, para la historia, pues pasa un poco como en los Oscars, ¿no? La película que ha ganado el Goya, pues ha sido La librería. Entonces, cuando se haga el repaso año por año, cuando se vean los Goya, pues ahí está. Pero es verdad que el triunfo de Andía con 10 Goyas en su haber es indiscutible, ¿no? Y bueno, pues lo raro es eso que pasó, ¿verdad? Que todos los premios se lo lleva una película, menos el premio grande que se lo llevó otra. Bueno, esas cosas pasan, Bruno, está claro. Y Andía ha pasado a encabezar casi la lista total de todos los años, porque muy poquitas películas han ganado más Goyas que ella. Sí, efectivamente. Me parece que el récord está en 11, que no recuerdo ahora mismo, quizá una de Trueba, no me acuerdo, pero vamos, más de 11 no ha ganado nadie, y 10, desde luego, es un éxito descomunal. Para una película, además, como Andía, una película independiente, rodada en euskera, con actores desconocidos o muy poco conocidos, en fin, bueno, todo un auténtico prodigio, es decir, levantar ese triunfo de 10 frente a La librería, que es una película de Isabel Coixet, una de nuestras grandes directoras, una de las consagradas, ¿no? Con actores británicos extraordinarios, todos ellos campeones de premios y de todo, ¿no? El mérito de Andía es fantástico, extraordinario. Fíjate que a mí me parece una cosa fantástica, pero no deja de llamar la atención que las dos películas ganadoras, Andía es una película hecha en euskera y La librería una película en inglés. En pues los sí. Premios Goya. Yo creo que es un paso adelante, ¿no? Hombre, sin ninguna duda. Yo lo veo así, ¿eh? Que yo también, ¿no? Bueno, esa pequeña, yo no sé cómo llamarlo, discusión sobre si La librería es una película española o no. La librería es una película española porque su capital es español, porque su directora es española. Ya hemos comentado más de una vez, las películas son de quienes las produce. Incluso en el caso de una coproducción, España y Francia, pues la película es española en España y francesa en Francia. De manera que La librería es una película española, sin duda. Y que el cine español se abra a esos horizontes, ¿no? Teníamos películas pues hasta en 4 idiomas, creo que recordábamos el otro día, ¿verdad? A mí me parece una riqueza que además responde a la propia riqueza de España. Así es que el país es así, caramba, ¿no? Pues, ¿por qué vamos a discutir, no? La película que sí que no es española es la que vamos a comentar esta noche, porque ¿sí? Desde el propio título ya nos hace pensar en otra cosa, en otro país, en playa, en sol. Nos hace pensar, por ejemplo, en la península de Florida. Pues es que la película se titula The Florida Project. He fracasado como madre, Moni. Sí, mamá, eres una deshonra. ¿Trabajo nuevo? Sí. Si trabajas, ¿quién cuida de Moni? ¡Tú no eres mi padre! Es que no quiero ser tu padre. ¡No me puedes tratar así! Todo el mundo sabe lo que está pasando. Todo el mundo. Está a punto de llorar. Siempre sé cuando los adultos están a punto de llorar. ¿Por qué grita mamá? Solo están hablando. Tienen que solucionar una cosa. Una película, José Manuel, protagonizada por uno de los personajes, uno de los actores más íntegros y más geniales del mundo del cine. Willem Dafoe, un actor descomunal, un actor que igual hace de malo malísimo como hace de un pedazo de pan, un actor realmente inconmensurable. Bueno, The Florida Project está dirigida por Sean Baker. También la ha producido Baker junto con Chris Berghoch, Andrew Duncan y unos cuantos más, ¿no? El guión es de Sean Baker y de Chris Berghoch y los protagonistas, estos nenes y nenas, Brooklyn Prince, Valeria Cotto y el que ya decíamos, Willem Dafoe. Bueno, decir que el cine de Sean Baker es fronterizo es quedarse muy corto. La frontera, sea esta la que sea, salta hecha pedazos en todas las películas de este director neoyorquino rabiosamente independiente. Su mirada se posa en la infancia o en la inacabable postadolescencia y examina los mundos que el confort de la sociedad acomodada no quiere ver ni conocer. Así era en Prince of Broadway, en Starlet y en la demoledora Tangerine. Y en esta de Florida Project, en la que tres críos de apenas 6 años van y vienen de trastada en trastada por los edificios, los comercios y las calles cercanas y a la vez lejísimas del Disney World rutilante. Mooney y su amiguito Dickie, más la recién llegada Jamesy, viven un verano sofocante y peligroso con la libertad de la más desdeñosa orfandad. En realidad Mooney tiene madre, un desastre de personita que se dedica a trampear a la pequeña delincuencia y a la prostitución ocasional. Y los niños tienen también algo que se parece remotamente a un padre, Bobby, el conserje y factotum del motel, como decíamos, un inmenso Willem Dafoe, que vigila y corrige a ratos las andanzas y travesuras de los pequeños, que van desde alguna especial bienvenida o las risueñas e indiscretas miradas sobre la tórrida piscina hasta los juegos más excitantes y arriesgados. La vida es una aventura. Lo es para cada uno de los habitantes del fantasmagórico barrio y lo es en sentido absoluto para Mooney, tan en peligro cuando corretea con sus amiguitos como cuando va de la mano de su madre. La cámara implacable de Sean Baker retrata escena tras escena con una paleta impresionista que va dejando sin pausa pinceladas, algunas como puñaladas, repletas de colores absurdos, falsamente joviales, como de un tecnicolor golpeado por la soledad, el tedio y la mugre. Y en ese escenario se mueven los personajes, llenando cada instantánea con su inseguridad, su miedo, su energía y su inseguridad, la de los más pequeños, expuestos por partida doble o triple ante la mirada perpleja del espectador. Puede incluso que haya cierto riesgo de agotamiento, tanto visual como anímico, ante un ritmo tan obsesivo y unas imágenes tan dolorosas. Hay que sobreponerse, sin embargo, para disfrutar de una reflexión tan profunda e inteligente y de unas apariciones que yo creo que ni siquiera son interpretaciones, como las de estos chiquillos en estado de gracia, naufragando y saliendo a flote en el mundo de sus mayores, un mundo que parece Disneylandia, hasta que las hadas, los magos y los muñecos animados se quitan el disfraz. Un fantástico comentario para una película que parece fantástica, The Florida Project. Hay que verla. Como tenemos que ver esto, José Manuel, que nos vas a comentar, ¿qué es Rakuten Televisión? Bueno, pues Rakuten Televisión es una plataforma que llega para competir pues con HBO, con Netflix, en fin. Lo que pasa es que esta plataforma es de cine. Bueno, Rakuten TV, Rakuten Televisión, es la antigua Waki Televisión. Es de origen español y ahora forma parte del holding japonés Rakuten. Recordemos que Rakuten ha sido la semana pasada patrocinadora, con otros muchos, de los premios Goya de este año. Bueno, a diferencia de otras plataformas, como decía, Rakuten TV establece su actividad central en el cine y trabaja para conseguir dos objetivos que yo creo que son, o tres diría yo, dos objetivos o tres concretos. Primero, acortar el tiempo que existe desde que la película se estrena, cuando acaba el pase en las salas de cine, hasta que llega a las casas a través de las plataformas, que poco a poco va siendo casi casi simultáneo, y hacer que la experiencia de consumo sea lo más cinematográfica posible con la mejor tecnología. Es decir, tienen el catálogo de 4K HDR más amplio de Europa. Y por tercera condición, y yo creo que importantísima, a ver si conseguimos entre todos que poco a poco se vaya acabando la piratería. El catálogo de Rakuten, tanto el pay-per-view que tiene pues los últimos estrenos, Tadeo Jones 2, Sandía, La piel fría, Blade Runner 2049, El muñeco de nieve, It, en fin, los últimos estrenos, como la plataforma mensual Rakuten Waki, se pueden ver las películas desde 3 euros prácticamente y desde poco más de 5 el alquiler mensual. La verdad es que es algo realmente importante para que tengamos el cine en casa y tengamos el cine en casa, Bruno, de manera legal, no pirateándolo, no en malas condiciones, sino, ya digo, con 4K HDR y sobre todo con un precio tan módico que una familia pueda ver ahora mismo Andía, de la que hablábamos hace un momentito, por 3 euros, me parece que realmente empieza a ser escandaloso que alguien se pueda bajar la película de manera pirateada. Lo es en todos los casos, pero lo es si encima no hay un gran precio que pagar. La piratería en todos los casos, en absolutamente todos los casos, es injustificable. Eso efectivamente. Lo digo yo, pero es que me parece, es decir... Es que lo es, ¿no? Perdonamos otras cosas y no perdonamos la piratería, que afecta a muchísima gente, a muchísimas personas, y encima detrás existen unas cosas y unas ideas que tampoco me gustan absolutamente nada. Lo que sí me gusta son las películas del Super 10, que esta semana nos trae en los primeros puestos las siguientes obras. José Manuel, en el puesto número 10. Bueno, en el puesto 10 está Cavernícola, aparición primera en el Super 10, la película de animación estupenda de Nick Park, del estudio Aardman, siempre películas fenomenales. En el 9... Pues en el 9 está Coco, otra película de animación. Esta es americana, de Lee Anchorage, y Adrián Molina. Estaba en el puesto 6 y es Super 10 de esta semana. 10 semanas en la lista. ¿En el puesto 8? Bueno, El Autor, la película de Manuel Martín Cuenca, se mantiene en la posición, en la parte baja de la tabla, pero todavía aguantando. Son 12 semanas en el Super 10, nada menos. ¿En el 7? En el 7 está El Corredor del Laberinto, La Cura Mortal, la última película de la serie El Corredor del Laberinto, dirigida por Wes Ball, con Kaya Scodelario, Dylan O'Brien. Estaba en el puesto 5, ha caído un poquito en su segunda semana. 6. Se recupera, curiosamente, Wonder Wheel, la película de Woody Allen, con la fantástica Kate Winslet, con Justin Timberlake. Estaba en el puesto 9 y lleva 7 semanas en la lista. 5. Bueno, pues una película española también, y además de estreno en la lista, El Cuaderno de Sara, la película más taquillera de la semana, dirigida por Norberto López Amado, con Belén Rueda. Todo lo que toca esta señora, esta gran actriz de nuestro cine, lo convierte en oro. El Cuaderno de Sara es tu próximo gran exitazo. En el puesto número 4... Otro está Sin Amor, la película rusa de Andrei Siaginset, una película realmente difícil, pero realmente extraordinaria. 3 semanitas en la lista, ha bajado 2 puestos. ¿En el 3? 3 Anuncios en las Afueras, una de las películas oscarizables, ¿no? Ya ha ganado el Globo de Oro, la película de Martin McDonagh, con Frances McDormand, Sam Rockwell, todos ellos ganaron los Globos de Oro, a ver en los Oscars, que ya falta menos de un mes. 2. Los Archivos del Pentágono, estaba en el número 1, pero ha perdido la posición de privilegio, la película de Steven Spielberg, en su tercera semana. Y nuevo puesto número 1. Pues está siendo ya una especie de costumbre, disparada desde el 18, en su primera semana al 1, El Hilo Invisible, la película de Paul Thomas Anderson, con Daniel Day-Lewis. Esto es un actor realmente descomunal, con Vicky Krieps. Primera semana en el Super 10, película de la semana, una película realmente inolvidable. Me da la sensación de que esta película va a dar mucho que hablar, va a dar mucha taquilla, va a dar muchos comentarios, pero el personaje, la película, la historia, el actor, tiene todo para triunfar, ¿eh? Absolutamente. Yo creo que si los señores y señoras de la Academia Americana tuvieran un poquito más de sentido común, El Hilo Invisible sería la película que se llevara el Oscar. De todo el lote, lo hemos visto ya prácticamente todo en España, de todo el lote, desde luego, es la mejor. El Hilo Invisible, puesto número 1, con nuestro número 1, con José Manuel Escribano. Gracias. A ti, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo. La arena se acaba. No vamos a poder hacer en el futuro castillos de arena. Mira, desde que me he enterado que iba a hablar de esto, sevillano, es que estoy que no duermo. No duermo. ¿Qué pasa con las playas? Es terrible. A ver, sevillano, complicado. Muy buenas noches. Que no me habéis dado paso y no hablo eso, yo. No hablo hasta que no me, se me saluda como me merezco. Exacto. mi arenito favorito. Bueno, pues hay un problema grave con la arena. Fíjate que nunca hemos pensado que la arena pudiera acabarse alguna vez en el mundo. Bueno, pues ya la ONU y otros organismos ya se han dado cuenta que hay un uso y abuso, un uso desmesurado de la arena, de los áridos, arena, grava, gravilla, todos estos elementos que son componentes fundamentales de cemento, que son importantes para la construcción fundamentalmente. Ojo a un dato que me dabas ahora mismo, que es importante, que la gente lo desconoce, yo lo desconocía, la arena es el segundo recurso natural más usado en el mundo. Más usado en el mundo. Después del agua, ¿sí? Es el recurso natural mayor uso hemos hecho en los últimos años, que ha sido cuando el incremento del uso de la arena ha sido desmesurada. Para construcción mucho se usa, claro, ¿verdad? Claro, para todo tipo de construcción. Es un recurso que en estos últimos años está siendo más extraído que los combustibles fósiles. O sea, el uso de arena es tan desmesurado que, al ser un recurso, como he dicho antes, que imaginábamos o pensábamos que nunca se iba a acabar, pues resulta que no es así. Estamos sometiendo a las canteras de arena, de donde se saca estas piedras que luego se trituran, se machacan, estamos sometiendo a los lechos de los ríos, a los estuarios donde se deposita la arena en los lechos fluviales, estamos sometiendo a la arena, incluso a la arena del fondo del mar, que es poco apta para la construcción por está por su exceso de salinidad, hay que lavarla, pero incluso se está ya extrayendo arena del fondo del mar para poder ser utilizada. No ocurre lo mismo con la arena del desierto, porque la arena del desierto claro, porque no la gente es apta. En cuanto dices... ¿hay escasez de arena? Jolín, con la cantidad de arena que hay en el desierto. Bueno, pues es que no es apta para la construcción porque por efecto del viento los granos de arena del desierto son tan redonditos que no son fácilmente compactables y no son aptos para la construcción de autopistas, de edificios, de cemento, de hormigones y todo esto. Y lo que ocurre es que si esto quedara como tal, bueno, pues podríamos acudir a otros elementos que sustitutivos de la arena. El problema es que la arena tiene difícil sustitución, no hay elementos fáciles y lo único que se puede hacer es acudir a su reciclado, a su reciclaje, es decir, en edificios que se derrumban edificaciones que ya no sirven o autopista, todo esto, volver a reciclar todo esto, cosa que no se hace del todo. Y aún así, la cantidad que se podría reciclar no es la suficiente cantidad como para satisfacer la demanda de arena que ahora mismo hay, sobre todo especialmente en el sudeste asiático, ¿no? China va a ser la primera consumidora de arena en el mundo, sí, ¿no? Sí, exactamente. Las cifras del sudeste asiático son espectaculares. Pekín, por ejemplo, de los granitos pequeños, ¿no? Claro. Pekín, por ejemplo, ha cuadruplicado su tamaño en 10 años, de 1999 a 2009, cuadruplicó su tamaño, ¿no? Solo Pekín. En Nueva Delhi triplicó su población en 25 años. Singapur es un caso muy especial, porque ha incrementado su suelo un 20% a través de las conocidas islas artificiales, las nuevas que se han creado, o la ampliación de las que ya existían. Países como Dubái, por ejemplo, también han tenido que importar arena para poder construir esa famosa isla con forma de artificial ganada al mar, famosa. Ahí han gastado cantidades ingentes, eso es una barbaridad. Bueno, y siguen, ganando terreno, la famosa isla con forma de palmera, uh-huh. que todos tenemos la imagen aérea, bueno, son islas artificiales creadas a base de cemento, además de arena, es para millonetis, claro. Eso solo puede consumirlo, lo puede comprar millonetis. Exactamente, bueno, pues el consumo de arena se ha desorteras. Sí, millonetis orteras que lo pagan, pero bueno. Bueno, pues el consumo de arena, como decía, se ha desaforado de tal forma que en 2014 hubo un consumo de casi 13.000 millones de toneladas de arena, básicamente o prácticamente todo para la construcción. El 70% de esas casi 13.000 toneladas estuvo como destino hacia el sur de Asia, en estas nuevas construcciones, en estas nuevas avenidas y estas nuevas líneas y grandes vías de transporte, o sea, como la que tierra, está haciendo China. Ni siquiera la tierra ha tenido un descanso con la crisis económica, que ha sido una crisis que ha afectado al ladrillo, por lo tanto, en Europa, en Estados Unidos, exacto. Que puede ser una crisis que puede paralizar un poquito la destrucción, el consumo de arena. Eso. Pero, sin embargo... El sudeste asiático ha cogido el relevo, ¿no? Ha tirado, exactamente. En Europa, en estos últimos años, desde 2006, el consumo de arena ha descendido drásticamente, incluso a niveles anteriores, muy anteriores a los del momento del ladrillazo, ¿no? Desde 2006 ha descendido y lo que sí se espera es que con la estabilización o el incremento del nivel económico otra vez de la zona euro, el consumo de arena vuelva a crecer al incrementarse otra vez el área de la construcción, ¿no? Pero lo que sí ha sido, como tú muy bien dices, en el sudeste asiático no han parado de crecer, de construir y, como te decía, por ejemplo... Y de procrear. Y en China, por ejemplo, hay un proyecto, no sé si os acordáis, hace un año o año y pico, el famoso tren que vino directo desde Pekín a Madrid trayendo productos y que luego volvía, ¿no? Es un proyecto muy importante para China porque lo que pretende es revitalizar una especie de ruta de la seda y contactar por medio de ferrocarril y otras estructuras como autopistas y demás con 60 países, ¿no? Con 60 países, no solo de su entorno, sino como hemos visto, este tren ha llegado hasta Madrid, aquí a España, ¿no? Y lo que pretende es que realizar una serie de infraestructuras incentivando a países a los que China le interesa mantener esas relaciones comerciales, y entonces está incentivando para que estos países incrementen la construcción de autovías, de ferrocarriles de alta velocidad, etcétera. etcétera, etcétera. Ferrocarriles que se están desarrollando también en países como Tailandia, en el que, por supuesto, la arena es un componente importante para la infraestructura ferroviaria de este nuevo trazado ferroviario en Tailandia. Y no hay forma de solucionarlo, ¿no? Es difícil porque lo que ocurre es que se ha intentado sustituir la arena por diferentes por otras sustancias, como por ejemplo plásticos y similares, pero a día de hoy no es factible, no es viable sustituirlo en un porcentaje tan importante como para poder satisfacer la demanda, ¿no? La demanda es tan importante, tan agresiva, especialmente como decimos en el sudeste asiático, que lo que hay es incluso es un comercio internacional e ilegal incluso de arena. Un comercio internacional porque recordemos que la arena, lo que sabemos es que era casi siempre de extracción local, bien de canteras, bien de fondos de río, pero siempre en un entorno siempre relativamente cercano a donde esa arena se iba a emplear. Como el incremento de la demanda de arena ha sido tan espectacular en poco tiempo, lo que se ha creado ha sido un comercio internacional de arena porque la oferta de arena de la zona no daba lo suficiente para cubrir las demandas de sitios tan importantes como el avance que está experimentando el sudeste asiático. Entonces se recurre al comercio de arena e incluso países como Indonesia, como Camboya, están inmersos en problemas entre los gobiernos, concretamente con, creo que es Camboya, con Singapur, porque ha habido, bueno, una serie de corrupción. Claro, habrá tráfico. Venta, es decir, yo te vendo tanto, pero tú no reflejas en tu economía o en tu hacienda, por decirlo, que yo te he vendido tanto, sino tú reflejas mucho menos y lo que sobra pues nos lo repartimos entre ellos. Eso se hace, ¿eh? Eso lo hacen por allí solo. Solo por allí. Se hace un trueque solo. Y hay países incluso, por ejemplo, las playas de Marruecos tienen un problema porque están particulares recogiendo arena del fondo del mar, de arena de las playas, que es menos y apta. Y esa no vale o vale menos, ¿no? Vale, claro, no, pero lo que están haciendo es que hay algunas playas de la costa marroquí que tienen problemas de arena porque los particulares lo que hacen es que recogen esas arenas y en sus furgonetas, en sus coches particulares, se la venden a la industria de la construcción, a todo el poder que ahora mismo también en la playa, sobre todo en la costa de Marruecos, está experimentando este avance. Es un problema porque, ya digo, las playas se están quedando sin arena. Por varias razones. Primero, porque si en las canteras o en las zonas altas de los ríos, que es de donde tiene que bajar esa arena para ser depositada en la costa y que favorece esa renovación de la arena, no llega porque falta, porque están extrayéndola para otras cosas, y encima la crecida del nivel del mar por el también cambio climático, lleva. Pues resulta que cada vez en las playas, en la costa, hay menos arena. O sea que este verano vamos de culo contra el viento. Pues a lo mejor tenemos que tomar el sol en un trocito de cemento, de arena, pero de cemento. A este ritmo sí. Pues sí. ¿Quién nos lo iba a decir? Pero muchos van a estar felices porque hay muchos que dicen: yo no voy a la playa hasta que la asfalten. Con lo cual, otros dicen: hasta que la barran, no voy. Hasta que no la barra, no voy. Aquí no barren nunca, ¿no? Esto habíamos pensado que iba a faltar arena, pues mira. Es verdad que sí. Una señal del fin del mundo con Javier Sabiano. Javier, muchas gracias. Hasta mañana. Me has dejado muy preocupada. Y mañana vuelve La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero a la 1:30, a las 12:30 en la comunidad de Canaria. Quedaos en la sintonía de esta cadena de emisoras. Os dejamos en buenas manos. Y mañana más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.